¿A cuántos les podríamos poner el nombre, no? ¿Cuántas y a cuántos? ¿Cuántos y cuántas han tenido actitudes dignas a lo largo de nuestra historia? ¿Cuántas y cuántos habrán dejado sus deseos, sus sueños, sus ganas, privilegiando lo que a otros les faltaba y tratar de colmar esas necesidades? Hemos tenido ejemplos sumamente importantes a lo largo de la historia. Héroes, heroínas, personas, personajes que algunos y algunas, desde sus lugares, desde posiciones privilegiadas, si se quiere, y otras y otros desde el anonimato, marcando la gran diferencia en nuestras sociedades, poniendo mojones en la historia para poder aferrarnos y seguir enarbolando las esperanzas. A pesar de que muchas y muchos se encargan cotidianamente, pretenden cotidianamente de derribarnos las esperanzas de lograr realidades diferentes que nos incluyan a todas y a todos y nos permitan futuros mucho más venturosos, futuros mucho más agradables. Vos fíjate cómo nuestra sociedad respondió a una fecha tan emblemática como fue el 25 de mayo, donde colmaron las calles, fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires, en la CABA, demostrando su interpretación del significado que es un hecho histórico y lo que es la manifestación y el repudio ante medidas que van contra todo un pueblo. Vos fijate que también se intentó demostrar el 29 de mayo, no con la misma contundencia, por supuesto. Muchos se han encargado de restarle valor a esa flecha tan emblemática y tan cara, no solamente para los cordobeses y Argentina, sino inclusive para el continente. El cordobazo fue una gesta que permitió demostrar que líderes indiscutibles, sin enarbolar banderías políticas que marcarán diferencias conceptuales, lograron confluir en una manifestación formidable con la que se firmara el certificado de defunción a una de las tantas dictaduras que hemos padecido. En ese momento, la del criminal Onganía y sus secuaces. No obstante ello, no obstante estas demostraciones en las calles, lo vienen haciendo las mujeres, fundamentalmente con este el tema del aborto, con esta lucha tenaz, implacable y necesaria para poder lograr justicia, una justicia que, según mi punto de vista, ya ni siquiera se debería discutir en un Senado, en un Congreso. ¿Por qué? Porque cae de Maduro, viejo. La libertad debe existir, la libertad de decidir. Y todas estas manifestaciones en las calles que van demostrando una fuerza de la sociedad, una fuerza sumamente importante, no le bajan el copete a los miserables de siempre. El debate o las exposiciones que se dieron lugar en el Senado con relación a esa ley que pretendía ponerle un freno al atropello por parte del Estado Nacional con la aplicación de usureras tarifas de los servicios esenciales para la sociedad, le siguió a esas exposiciones lo que ya se sabía: el veto presidencial, la caprichosa y conveniente herramienta para impedir que la democracia se manifieste. Ese veto presidencial era amenazado por algunos dirigentes sindicales, que no sabemos qué dirigen, amenazando: si hay veto, hay paro. Por ejemplo, ¿no? Los muchachos están todavía discutiendo a ver cuándo lo van a hacer. Ahora creo que se juntan el jueves para ver cuándo van a hacer. Las dos CTA ya decidieron un paro para el próximo viernes 8 de junio, con una actitud mucho más digna y mucho más jugada, en representación de nuestras sociedades, de la clase laburante, fundamentalmente, de la clase que sigue padeciendo las medidas antipopulares de este gobierno. Hay algunas y algunos, como decíamos al principio, que han demostrado tal dignidad en sus acciones que nos han marcado rumbos. Bueno, de esa categoría, de esa categorización, en esa no entran estos dirigentes que no sabemos qué dirigen, gremiales, que integran el triunviro de la CGT a nivel nacional. Son personajescos e impresentables que hacen solamente su juego, el juego que a ellos les conviene y no a la clase trabajadora. Nunca la van a hacer. Nunca, jamás se van a poner a la altura de las circunstancias y a la altura de los reclamos de la clase trabajadora, de los humildes, de los explotados, de los silenciados, los invisibilizados, los hambreados. Jamás lo van a hacer. Son la misma lacra que integra el poder político que conduce, entre comillas, los destinos o las desgracias de nuestro país en estos momentos. Son exactamente la misma mierda, tal vez con algún distinto olor. Dirigentes sindicales y clase política no entran en la categorización de los que han marcado diferencia, despojándose de intereses personales para actuar en beneficio de muchas y muchos a lo largo de la historia. Estos van a quedar, sí, en la historia, pero en la parte más triste, más oscura, más terrible, y donde vamos a destacar que hicieron todos los esfuerzos posibles para robarnos los sueños, la esperanza, la dignidad, la identidad y nuestro sentido de patria y nación. No van a quedar en el olvido, como algunos dicen. Los vamos a tener que recordar, pero de esa manera, para que cuando volvamos a salir a las calles, a pelear decididamente por nuestros destinos, y aunque tengamos que dejar sangre derramada, los vamos a recordar para no volver a repetir la irracionalidad de permitir que semejantes criminales nos lleven al abismo como lo están haciendo ahora. Y ojalá que la oportunidad de revertir la historia llegue más pronto que tarde. ¿Te molesta, mi amor? Mi amor de juventud. Y mi amor es un arte en virtud. ¿Te molesta, mi amor? Mi amor sin antifaz. Y mi amor es un arte de paz. Mi amor es mi prenda encantada, es mi extensa morada, es mi espacio sin fin. Mi amor no precisa fronteras. Es como si la cantaran las madres, ¿no? El tipo de amor que nos brindaron y nos brindan, ¿no? Nuestras históricas madres y abuelas de Plaza de Mayo. No es amor de mercado. Tantos otros, tantos otros. Muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma por la mejor radio de la provincia de Córdoba. FM Inédita 103.9. Desde Coquín hacia todos los rincones del planeta que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación a los cuales le venimos presentando batalla desde hace 14 años. El 26 de junio cumplimos 14 años, che. Presentándole batalla y pidiéndole, exigiéndole juicio y castigo a todos los que nos quitan los sueños, las esperanzas, nos roban la vida, de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Franco Amaya, los 44 submarinistas, los bomberos que murieron en Lion Mountain y tantas otras y otros, y les pedimos juicio y castigo para los criminales, las progenocidas, como el gobierno de Schiaretti, de Córdoba, y la intendenta de Juárez Celman, que se encargan de desalojar familias humildes, dejarlos a la intemperie, no permitiéndoles ejercer su derecho a una vida digna, mínimamente. La intendenta de Juárez Celman es una criminal, lo mismo que Juan Schiaretti y todo su gabinete. Todo mi repudio para estos criminales. Medios monopólicos, justicia corporativa, les exigimos juicio y castigo y una real condena para toda esta gente. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández, ¿cómo le va? También repudio a la policía de la provincia de Córdoba, que se ampara en el cumplimiento de órdenes con un desclasamiento que revuelve el estómago, en particular cuando uno acaba de ver cuál fue la reacción de la policía brasilera cuando recibió la orden de reprimir camioneros y de desalojar las rutas. Dijeron que no, que están de acuerdo con los camioneros y se sumaron a la protesta. ¿Qué onda esta policía desalojadora de pobres, fuertes con los débiles, sumisos con los demás? Repulsivo, verdaderamente. Bueno, fuera de esto, buenos días. Estamos muy tristes, estamos muy conmocionados, porque hace dos noches, que son las dos noches más frías en lo que va del año, que estas personas duermen a la intemperie, duermen refugiados en iglesias, duermen con el platito de sopa que les alcanzan los militantes, que les alcanza la juventud, que primero fue a resistir el desalojo y ahora están tratando de asistirlos para que no se mueran de frío, niños, ancianos, mujeres. Todo muy triste. Así que bueno, bajo el signo este de cierto luto, voy a intentar cambiar la onda. Bueno, nosotros queremos realmente destacar el accionar de los abogados defensores de derechos humanos, fundamentalmente Claudio Oroz y Ramiro Fresnera, que desde el primer momento han estado participando por este atropello, esta acción criminal de parte de la intendenta, la policía de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti y compañía, y por la detención de compañeras y compañeros que ya han sido liberados, afortunadamente, que han ido a defender el derecho a la vida, a la existencia. En fin, queremos destacar la Mesa de Trabajo de Derechos Humanos de Córdoba ha intervenido con sus abogados para que lograr algo de justicia. Voy a intentar cambiar la onda, a ver qué le parece. Sí, cambia. Vamos a hablar de una mujer enferma y desquiciada que con su locura arrastra a toda la muchachada, muchacharla, y sus patitos no van derecho. Pero basta de palabras y pasemos a los hechos. Se le ocurrió jubilar a 3 millones de viejos y como si fuera poco le dio compo a los pendejos. Su diagnóstico correcto todavía es una incógnita, pero es lunática y puso satélites en órbita al hospital. Seguramente hay que mandarla a tarifas de los servicios. ¿Podías pagarlas? ¿Quién puede fumarlas si no está en línea? En su delirio repatrió a IPF y aerolíneas, repartió asignaciones a los niños y las niñas, remedios. Sancionó la ley de medios para que esas voces no dejen tu mente rota y creas que lo que mereces es pagar la luz en cuotas. Que por favor vuelva la loca cuerda, que estos cuerdos que gobiernan nos están haciendo mierda. La locura. Estás escuchando el Club de la Pluma. Una equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Y es por eso que el general Perón ha querido que todos los obreros y todos los descansados de la patria entren a las universidades en igual condiciones de los que ellos llamaban clases dirigentes. Que bendita sean esas clases que nos habían llevado a la entrega del país, a subalternizar los valores espirituales de la patria y a trabajar para 100 familias privilegiadas para llenar las bolsas de los señores y de Juárez Frías. Es por eso que el general Perón quiere no solo trabajar para los hombres, sino también para los niños, porque quiere que las futuras generaciones vean el porvenir de la patria sonriente, y para eso es necesario que nuestros niños aprendan a sonreír desde la infancia. Por eso el presidente Perón brega por la niñez, por la juventud y sus ¿Te quedó claro, no? La diferencia sustancial, extraordinaria de la grieta. Sí, la grieta, que es ya una grieta, una cosa chiquitita. Esto es un zanjón enorme, ¿no? Es como lo que dibujó Piero Ojeda, ¿viste? De la Plaza de Mayo. Ahí, quiero mandarle un saludo a Gladys Corral. Dice: buenos días, compañeros, que tengamos todos un gran día. Bien acompañado, gracias por la etiqueta. Bueno, seguir con alegría de vivir, que la tristeza y el dolor no deje que demos ni un solo paso atrás. En este domingo quiero recordar con amor incondicional y decirle adiós a un hombre maravilloso que se hizo cargo de su labor de cura de opción por los pobres. Fue cura, hermano, consejero, revolucionario. Lo conocí y rindo mi humilde homenaje. Lo conocí, tomamos mates y compartimos sueños allá en su casita, pobre pero tan llena de amor, y la luz de la esperanza, de fe, que podemos construir un mundo mejor, en paz, que me emociona recordarlo. Luis Farinero, que en paz descanse. Él sí supo seguir el camino revolucionario y libre de Jesús, el primer revolucionario que conocí, dice Gladys Corral. Te mandamos un fuertísimo abrazo, Gladys. Álvaro Leonel Cabeza Núñez, recién levantadito San Jorge, Santa Fe, y junto a los sentipensantes incorporamos a Las Chuecas, un grupete maravilloso que darán una charla debate sobre la violencia de género e institucional. A no faltar, compañeros, los esperamos y decimos presente acá también. Tenemos que decir dónde es esto. Sí, a ver. A ver, me parece que dice acá hoy, 16:30 en la Plaza San Martín de San Jorge. Charla y participación. A no faltar, compañeros, los esperamos. Y a la Placita del Che, como todos los domingos, en Almirante Brown e Hipólito Yrigoyen. Perfecto. Gladys Corral dice: excelente tu comentario, Norberto. Claridad, verdad y en tus auténticas palabras, totalmente de acuerdo. Así lo siento y lo comparto. Pero no podrán robarnos lo que tú dices. Eso morirá con nosotros. Esos valores están intactos hasta la victoria siempre. Le mandamos un fuerte abrazo también a los compañeros de Radio Monte Águila Online en la octava región de Chile, los compañeros Pedro Félix Herrera, que nos está retransmitiendo en vivo y en directo allí en la octava región de Chile. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Tenemos algo más para comentar? ¿Algo más? No sé si tendrá usted algo sobre el yaguareté mimoso, ¿era? No lo tenía, lo tenía acá. No. Fue una frase dicha por Cadena Nacional a las 2 de la mañana con una audiencia de 2 millones de personas por la desquiciada esta, ¿cómo es? Sí. Bueno, le mandamos también un fuertísimo abrazo a nuestro compañerazo Sergio Oreste Guiñanes de la Andeta, provincia de Santa Fe. Bueno, mira, yo me tomé el... No me quedé yo hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana, a escuchar la intervención de Cristina Kirchner. Después la escuché con tranquilidad en otro momento. Y realmente me hace acordar cuando ella era también legisladora, mucho antes de llegar a ser presidenta, mucho antes de que Néstor fuera presidente. Y la tipa, en su esencia, no ha cambiado absolutamente nada. Es realmente, tiene una capacidad y una claridad para decirte las cosas, una elocuencia, y te va llevando, viste, ese derrotero donde te va llevando por el cauce de inclusive de la información, y bueno, hay algunos que no quieren escuchar, pero y eso que yo no soy kirchnerista, yo no lo soy. ¿Qué quiere que le diga? Yo cuando escucho a Cristina y alguien me dice que no es kirchnerista, lo miro raro. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, yo me acuerdo de un viejo amigo que no es cristinista, dígame la verdad. Un viejo amigo ya falleció, pero él me decía: vos, Norberto, tenés que definirte. No podés decir que no sos de acá o de allá o de esto o del otro. Tenés que definirte, me decía Carlos Carrión. Pero bueno. Nah, pero yo no es para que usted se defina, pero desde mi humilde punto de vista es imposible no adherirse a esa coherencia que viene demostrando desde hace realmente décadas. No, más vale. Si yo, cuando la escuchaba debatiendo en el Congreso, cuando lo hacía, yo admiraba la forma en que lo hacía, ¿no? Pero bueno. ¿Qué le parece? Vamos a comenzar el bloque internacional, ¿le parece? Porque estamos boludeando mucho, ¿eh? De ninguna manera. Le aseguro que las mujeres de esta patria nos han dado motivo para hablar esta semana, ¿o no? Ah, no. Las mujeres de nuestra patria, no los personajescos. También los personajescos. Ah, sí. Vidal no le dio nada para decir esta semana. Vamos a comenzar el bloque internacional, si a ustedes les parece. Hoy tenemos algunas ausencias. Dice Gladys Corral, te contesta, dice: yo también, Gaby, que no me macané, dejate de jorobar. Yo sí soy K, una conjunción de todo lo que nos ha fumado. Vamos, decidiste, che, me dice. Debe ser la mesa, ¿ves? Debe algún terremoto por acá. Yo no soy kirchnerista, pero estuve en la última plaza 25 de mayo que había estado Cristina, ¿te acordás? Me morfé todos los discursos de su presidencia. Acá a Néstor, cuando vino acá a Forja, que estuve acá, ahí casi pegadito a Néstor, ahí donde rescaté unos audios maravillosos de las intervenciones. Además nos echaron de Radio Nacional. Sí, éramos más kirchneristas. Porque éramos kirchneristas cuando Radio Nacional todavía era menemista. No solamente era menemista, habían desembarcado la impresentable de Gabriela Cabu con ladera de Merchán, que venían a trabajar para Luis Juez. Pero así lo dijo la mina, ¿eh? En la dirección de Radio Nacional, la mina, la Gabriela Cabu, dice: nosotras venimos a trabajar para Luis Juez. Así le fue. ¿Sí? Y ahora le están lamiendo la bota de vuelta, o los zapatos al kirchnerismo. La Merchán, traidora, oportunista. A ver, corte de la que tenemos que construir fuerzas con todos adentro. Nah. Conmigo, por eso te digo, por eso yo no me declaro, ¿me entendés? Porque yo no me los voy a morfar. No entiendo, usted no escuchó a Val Medina celebrando acá en el Congreso del Peronismo. ¿Qué onda con usted? ¿A quién? A Val Medina. Bueno. Bueno, vamos. Se tendría que cambiar el apellido. Así me gusta, confiese, carajo. Marx nos enseñó lo que es la política. Y si no, mirá a Fidel, el Che, Chávez. Vamos, la verdad, dice Gladys Corral. Qué divina esta mujer, cómo la quiero. Bueno, vamos a dejarnos de pavear y vamos con el bloque internacional. Vamos a recibir la columna de nuestro querido amigo y compañero, el profesor Fernando Lizama Abado, que nos envía su trabajo desde México. En su administración rechazó que en México haya una tragedia, pero nos autoflagelamos. Es el momento de actuar inmediato contra la violencia, exige la Coparmex, el gasto ilegal de los partidos políticos. Buenos días, hermano Norberto. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, insistió por segunda ocasión que México ha crecido y mejorado, pero pese a las cifras, hay mexicanos que mantienen las críticas. Pidió reconocer los avances y metas alcanzadas durante su gobierno, pues rechazó que en México haya una tragedia o que el país se estancara durante su administración. Señaló, por eso, hermano Norberto, cuando dicen que mal estamos, o algunos refieren que mal está en nuestro país, ha sido una tragedia lo que a México le ha ocurrido. Francamente, es que no quieren ver, no reconocer lo que sí hemos logrado y los avances que tenemos, insistió el mandatario mexicano. El presidente insistió que México ha crecido y mejorado, pero dijo, hermano Norberto, que pese a las cifras, hay ciudadanos que mantienen las críticas. Entonces, que cada quien califique la situación como quiera, apuntó. Peña Nieto aseguró que en caso de no haber impulsado las reformas estructurales, el país estaría mal, incluso en recesión. Pues está bien que cada quien lo califique como quiera. Yo al final, dijo Peña Nieto, al fin de cuentas, creo que hay que darle justa dimensión a lo que sí tenemos, pero los mexicanos nos autoflagelamos, decimos que estamos mal y en un escenario crítico. En México hay personas que no logran apreciarlo. Por otro lado, hermano Norberto, la violencia y el crimen organizado ha llegado a niveles nunca vistos en México y no es momento de esperar que termine la contienda electoral. El presidente Enrique Peña Nieto, hasta el último día de su mandato, tiene que atender, revertir y solucionar este gravísimo problema. Exigió la Confederación Patronal de la República Mexicana, la COPARMEX, el mayor sindicato de patrones de hombres de negocios y empresarios mexicanos, dijo que ya es momento de actuar de inmediato contra la violencia. No es momento de esperar que termine la contienda electoral, ni mucho menos que tome posesión el nuevo gobierno. La inseguridad, consideró la COPARMEX, está dejando un severo daño económico, un impacto sobre la capacidad de nuestro país de atraer inversiones, generar empleos y desarrollar un círculo virtuoso de pacificación a partir de la generación de la riqueza. Nuevamente, hermano Norberto, el fraude patriótico con las estructuras paralelas y dobles contabilidades de los institutos políticos, los propios partidos políticos que se nutren de esos desvíos como de fondos públicos, los 247 mil millones de pesos de la Federación, de las entidades federativas que todos que componen el Pacto Federal, la malversación de fondos de 2012 y 2016, existiendo tres mecanismos ilegales en la obtención de fondos públicos, hermano Norberto, para las campañas políticas en México, como el desvío de recursos públicos, las contribuciones ilegales de particulares y financiamiento del crimen organizado. Y el Instituto Nacional Electoral, hermano Norberto, hace como que no ve, no escucha y no habla. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizamavaro, desde México, te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana.

para un encuentro después de tanto tiempo que vamos a tener en Ciudad de Córdoba, capital, el viernes 15 de junio a las 21 horas en el Teatro Luz y Fuerza de la calle de Anfunes. Esto lo organiza el Centro Cultural Tincu Arte, la radio comunitaria Encuentro, y de veras va a ser una noche especial para trobarnos todo, con mis canciones nuevas, con las viejas que parecen hechas en estos días, y mucho peor, con algunas canciones que parecen hechas la semana que viene. Los espero a todos y a todas el viernes 15 de junio en el Teatro Luz y Fuerza, y tengo un número para reservar que es el 351-650-1111. El 15 de junio, Teatro Luz y Fuerza, con la gente de Tincu Arte y de la radio comunitaria Encuentro, nos trovamos todo. Perdona, no estoy en tema de tus reclamos pequeños. Te lo debo. Tu dolor. Bueno, ahí está la voz de Ignacio Copani, el anuncio de su próxima actuación aquí en la ciudad de Córdoba. Continuamos con el bloque internacional. Si les parece bien, nos vamos al Salvador. Vamos a recibir la columna de nuestro querido amigo, el doctor José Mario Zabaleta. Y al banquero el plazo fijo, el futuro de tus hijos te lo debo. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde El Salvador, el reporte del doctor José Mario Zabaleta para el Club de la Pluma. Dos acontecimientos en la reciente actualidad salvadoreña y de trascendencia nacional han sido marcados por la presencia de Cuba. Para el caso, la semana pasada, debido a la iniciativa de Cuba de propiciar el conocimiento por parte de la población, el gobierno de El Salvador ha inaugurado la exposición del artista nacional Wenceslao Cisneros, convertido en mito tras su admirable desempeño en La Mayor de las Antillas. De esa manera se reafirma el convencimiento de que para construir la cultura de una nación es imprescindible el conocimiento de sus exponentes. Y así se ha hecho pública ante la sociedad la muestra que contiene al menos 73 obras del primer director que tuvo la Academia de Bellas Artes San Alejandro en La Habana, donde el salvadoreño, que había sido formado en París, contribuyó al fomento de las artes visuales en el siglo XIX. Asistió a la inauguración del evento el presidente Salvador Sánchez Serén, quien reconoció esta gran oportunidad para dar a conocer en El Salvador la vida y obra de tan importante pintor, dibujante y litógrafo, muy poco o nada conocido en su país. El Museo de Arte de El Salvador, conocido acá como MARTE, ha saludado esta iniciativa impulsada por los gobiernos de Cuba y El Salvador, calificándola como un hito, luego de la reciente creación del Ministerio de Cultura. Por su lado, el embajador de Cuba en el país, Carlos Rafael Zamora, también ha agradecido el apoyo de la administración salvadoreña por la materialización del viejo anhelo de mostrar aquí la obra de quien fuera partícipe de la intelectualidad en Cuba del siglo XIX. Por ello, aseguró que los pueblos se entretejen lazos invisibles que forman una relación profunda, y Cisneros fue parte de ese entramado. Tales consideraciones las ha manifestado durante los actos protocolares que abrieron la muestra, que continuará abierta al público hasta el 19 de agosto. Sobre el autor Cisneros, prácticamente desconocido en su país, se ha detallado que se formó en el Quartier Latin de París, donde abrazó la litografía, montó un taller e incluso participó en una conspiración contra Napoleón III. En 1858 se radicó en Cuba, donde introdujo el uso de modelos vivos, realizó caricaturas, ilustraciones y retratos, se involucró en los clubes culturales y dirigió la Escuela de Arte hasta su muerte, en 1878. La exposición de sus cuadros que pertenecen al patrimonio de Cuba deberá contribuir a visibilizar aquí a un artista que dejó pocas obras en su país natal, con el agravante de que todas ardieron en el incendio del Palacio Nacional en 1889. En otro ámbito, y no menos importante, El Salvador y Cuba han mostrado signos de profundización de sus lazos económicos y comerciales, de tal manera que el presidente Sánchez Serén se ha reunido a inicios de la semana anterior con una delegación cubana encabezada por la viceministra de Comercio Exterior e Inversión Extranjera del país caribeño, Ileana Núñez, habiéndose suscrito una hoja de ruta para incluir productos salvadoreños y cubanos a los beneficios arancelarios del acuerdo de alcance parcial firmado por ambos países en 2012. El documento fue suscrito por la funcionaria cubana y la ministra de Economía salvadoreña Luz Estrella Rodríguez, en presencia del jefe de Estado salvadoreño y el embajador de Cuba en el país, Carlos Rafael Zamora, como testigo de honor. En el documento se establece que El Salvador busca incluir en el acuerdo de alcance parcial productos nacionales como miel, harinas de varios tipos, mezclas de jugos, preparaciones alimenticias, medicamentos, envases plásticos, muebles, productos del sector textil y la pesca, entre otros. Asimismo, el gobierno cubano ha de presentar una lista de productos que ingresarían a las preferencias arancelarias del acuerdo. La delegación cubana, que participó en el encuentro, también estuvo integrada por la directora general de la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, Ana Teresa Igarza, la especialista del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Claudia González, el consejero de la Embajada de Cuba, Adolfo Alfonso, y el tercer secretario de dicha representación diplomática, Carlos Portela. Para el programa El Club de la Pluma, por Radio Inédita en Cosquín, Córdoba, Argentina, Mario Zabaleta, corresponsal de Radio Habana Cuba. Estás escuchando El Club de la Pluma. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Para sentir América. Continuando con el bloque internacional y hablando el doctor Zabaleta de Cuba, nos vamos a Cuba, vamos a recibir la columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero el doctor Néstor García Iturbe desde La Habana. En el salón un manto raro, cargado de color, bordado con las manos. Para sentir América. Estás escuchando El Club de la Pluma. Para El Club de la Pluma, historia y realidad cubana a cargo del profesor Néstor García Iturbe. Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Cuando analizamos la violencia policial en Estados Unidos y tomamos un año como muestra, digamos el 2011, llegamos al resultado de que la tasa de personas muertas como consecuencia de enfrentamiento con la policía en Estados Unidos es 100 veces mayor que en Inglaterra, 40 veces mayor que en Alemania y 20 veces mayor que en Canadá. Resulta interesante destacar que de acuerdo a las estadísticas recopiladas por el FBI sobre estos casos, los cuales denomina homicidios justificados, solo contribuyen a las mismas 800 agencias de policía de las 18.000 existentes en el país, pues la entrega de estos datos es de carácter voluntario. De acuerdo con los datos del FBI, en el año 2013 se registraron 461 homicidios justificados, donde murieron cerca de 1.100 personas. En la comparación de las estadísticas entre países, resaltan detalles como el de la policía inglesa, que no porta armas, solo en casos excepcionales, cuando la policía estadounidense no solamente porta un arma en la cintura, sino que en el maletero del carro, usualmente, tiene un arma de largo alcance y mayor potencia. En junio del 2015, un equipo de reporteros de The Guardian presentó el mayor y nuevo informe sobre asesinatos policiales ocurridos en Estados Unidos. El estudio reflejaba que 102 personas desarmadas fueron asesinadas por la policía de Estados Unidos a lo largo de los 5 primeros meses del 2015, y que las agencias de orden público están matando gente al doble de la tasa calculada por el gobierno de Estados Unidos. En el estudio referido al asesinato de personas desarmadas, se reflejó que correspondía el 32% a personas de la raza negra. A los hispanos y latinos correspondía el 25%, y a los de la raza blanca el 15%. Durante el periodo de 5 meses cubierto por el estudio, los investigadores del Guardian identificaron 27 personas asesinadas por uso de armas eléctricas tipo taser. Todas menos una de estas víctimas estaban desarmadas. El estudio también documentó 14 muertes durante la detención y la conducción a las estaciones de policía, entre ellos el de Freddie Gray, cuya muerte por rotura del cuello a bordo de una camioneta de la policía de Baltimore provocó protestas públicas. Otro estudio, este publicado por el Washington Post, planteó una investigación relacionada con asesinatos policiales en Estados Unidos. Los análisis posteriores corroboraron muchas de las conclusiones de las investigaciones del Guardian. Ambos estudios encontraron que la policía mató con sus disparos aproximadamente 2.5 personas por día a lo largo de los 5 primeros meses del 2015. En ambos estudios se encontraron disparidades raciales significativas entre los muertos, sobre todo en los casos de los sospechosos desarmados. En los 385 casos que identificó el POST, solo 3 funcionarios han enfrentado cargos. El estudio del POST encontró que para la gran mayoría de los departamentos, un tiroteo fatal es un evento raro. De unas 18.000 agencias encargadas de mantener el orden público, solo 306 registraron un tiroteo fatal en los primeros 5 meses del 2015. El POST encontró que 19 agencias estatales y locales participaron en 3 o más tiroteos fatales, cada una incluyendo los departamentos de policía de Los Ángeles, la ciudad de Oklahoma y Bakersfield, California. La policía de distintas ciudades de Estados Unidos trata de justificar al máximo este tipo de incidentes. Sin embargo, la población conoce que no lo piensan 2 veces para disparar, sobre todo si la situación se presenta con una persona de la raza negra o un latino. Esas son las verdades del American Way of Life. Habló para ustedes Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba, territorio libre de América. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Para sentir América. Nachi Milove dice: feliz domingo de encuentro y hermandad, gracias al Club de la Pluma, cargando y recargando las fuerzas para las luchas presentes y futuras. Y como nos referimos a Nachi Milove, presentamos su columna que nos la envía desde Venezuela para el bloque internacional del Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Nachi Milove para el Club de la Pluma. Saludos, queridos compañeros de la Patria Grande. Esta semana, nuestra América Latina convulsa ante las medidas aplicadas por los gobiernos neoliberales de mayor restricción y recortes de presupuesto para gastos sociales. Curiosamente, el FMI, a través de su tecnócrata, el economista español José Viaña, pidió bajar pensiones por el riesgo de que la gente viva más de lo esperado. Sí, a esto lo llaman riesgo de longevidad. Y para ello dieron una cifra en contexto de que si el promedio de vida aumentaba más de lo previsto para el 2050, el corte que acarreaba el envejecimiento iba a ser enorme y el gasto también para los gobiernos, en particular los neoliberales, las empresas aseguradoras y particulares. Para los países, entre comillas, emergentes dentro de este corte neoliberal, sería un adicional de 25% en términos absolutos, que se dispararía a coste previsto en decisiones de millones de dólares a escalas globales. Eso supone una amenaza para su sostenibilidad del presente sistema, de sus fuerzas públicas, pues se dispararían los niveles de endeudamiento público que cada vez más vienen siendo restringidos en proporciones insospechadas. En paralelo, sigue siendo, como ellos dicen, un riesgo para la solvencia de las entidades privadas. Por tanto, vivir más, que la población tenga mejor expectativa de vida, significa pagarle más en pensiones y prestaciones de seguridad social. Esta demanda para el FMI es urgente, pues implica reconocer, como dicen ellos, y mitigar el riesgo. Dentro de las medidas están los recortes ya consabidos de pensiones que lo vienen sufriendo los países del continente, el aumento de las cotizaciones y la posibilidad de que los estados se vayan desligando y deslindando de responsabilidades con respecto a las coberturas sociales que están llamados a cumplir y sean estas asumidas por las aseguradoras privadas. Por lo tanto, se seguirá mermando el sistema de salud, se seguirá mermando las pensiones, se seguirá mermando los derechos fundamentales de los pueblos. Queridos compañeros de la Patria Grande, son estas y otras razones que el sistema capitalista arguye para seguir sosteniendo su orden de mayor esquilmación y negación de derechos a los pueblos. Conocemos las razones. Ahora está en nuestras manos impulsar y desarrollar formas de respuesta a estas medidas neoliberales. Abrazos y éxitos para todos ustedes en sus luchas. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Continuamos en el bloque internacional en el Club de la Pluma y de Venezuela. Nos vamos al Brasil, donde vamos a recibir la columna de nuestro querido amigo y compañero Bruno Lima Rocha. Saltó el responsable de Petrobras. Mira cómo caen algunos muñecos. Perdón, ¿no?, que me colgué, pero cuando caen algunos muñecos me acordé de La Llama que Llama y de Rajoy, Rajoy. Rajoy, Rajoy, mira, a veces, no sé, nosotros nos podemos equivocar cuando decimos, che, este fulano es mi amigo, pero bueno, no nos conoce nadie, pero decir así pública y a nivel mundial, este es mi amigo y este es un ejemplo que voy a seguir. Bueno, ojalá que lo siga con todo, que lo destituyan y lo metan en cana. A él y a todo su gabinete. Ah, perdón, no lo tenía que decir eso, porque soy pro-golpista. Pero además, disculpe, ¿no? Pero estábamos denunciando con el señor Rajoy que Maduro tenía que renunciar en Venezuela. ¿Ah? Oh, ¿qué pasó? La tortilla se vuelve. Claro, más vale, más vale. Ojalá que Rajoy, así como lo dije, se lo lleve de una manito y un abrazo a Macri, y también a Temer, también sumemos a Temer, sumémoslo a Piñera, y vayamos sumando a todos los que tendrían que caer en cana, destituidos y en cana. Ojalá que alguna vez ocurra que tengamos una real justicia en nuestros países, ojalá. Así que bueno, vamos a recibir la columna de nuestro querido amigo Bruno Lima Rocha, que nos la envía desde el Brasil. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde Brasil, análisis político-social en el Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha. Yeah, well, yeah, well. domingo, el 3 de junio de 2018, quien habla acá es Bruno Lima Rocha para Hermanas y Hermanas de Latinoamérica. Y bueno, el paro de los camioneros acá en Brasil, si llevamos todos los días en las cuentas, llegó a 12 días. Por 12 días tuvimos el país parcial o totalmente paralizado. Y en esta paralización también se llevó en cuenta una red de rumbos, de comunicaciones por grupos de WhatsApp, donde el sonido que hacía más bulla era la posibilidad o el deseo, el supuesto deseo de intervención militar. Créanme, se pedía esto en una gran parte de las carreteras con camioneros estacionados. Y bueno, ¿qué saldo tuvimos? En la salida del conflicto de camioneros fue declarada la huelga y el paro de los trabajadores petrolíferos de la petrolera Petrobras, o sea, sus ingenieros y trabajadores de petróleo. ¿Qué pedían ellos? Pedían la salida del presidente de Petrobras, Pedro Pilen Parente, que organizó desde que asumió en junio 2016 una política muy vendepatria, muy entreguista, donde los precios de los combustibles vendidos adentro de nuestro país de Brasil estaban más o menos cotados según los precios del barril Brent. Y esto, llevando en cuenta que Brasil dejó ociosa la capacidad del 30% de nuestras refinerías y a su vez ha ampliado la importación de diésel, de gasoil. Hoy por hoy, las importaciones que Brasil compra de Estados Unidos de América, de la Unión Americana, tiene el equivalente al 20% en gasoil. ¿Qué saldo tuvimos de este conflicto? En el viernes, 1 de junio, por la mañana, Pedro Parente pidió demisión. Se puso demisionario de la Petrobras. En la víspera, una directora del Consejo Directivo de Petrobras, que según los petroleros sería indicada por la Shell, justamente la Shell, la empresa esa anglo-holandesa, la Shell, que es la mayor exportadora de gasoil para Brasil, también había pedido demisión. Con la salida de Pedro Parente, se tornó efectivo el actual presidente Iván Montero, que es un ingeniero de carrera en Banco de Brasil, pero a su vez en Petrobras, fue puesto a cargo de la desinversión. O sea, Petrobras está dejando de hacer inversiones en extracciones de petróleo y cada vez más operando como importadora de gasoil y derivados. El saldo puede ser muy positivo. Fue una victoria importante echar a Pedro Parente y dejar un mensaje a nuestra sociedad que desde abajo ya no se tolera más esta política vendepatria de destrucción de nuestras reservas de petróleo y de presal. Puede ser poco, pero para un país que viene llevando derrotas hace por lo menos 4 años, fue una gran victoria. Quien habló acá fue Bruno Lima Rocha para Hermanas y Hermanas de Latinoamérica. Salud. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Para cerrar el bloque internacional en el Club de la Pluma, vamos a recibir la columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero Carlos Alberto Maciucci desde Villarrica, Chile. Ni colgar en el salón un manto raro cargado de color bordado con las manos. Estás escuchando el Club de la Pluma. Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de la Pluma, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi. Muy buenos días, compañeras y compañeros del Club de la Pluma. Desde el Gualmapu, para ustedes, Carlos Alberto Maciocchi. Hermosa canción, esta canción de Pablo Milanés, Pobre del Cantor. Bueno, y en relación a este tipo de canciones, hay otras más que se refieren. Bueno, de tantos cantores que he conocido, he conocido bastante, ¿no? Muchos de ellos nunca han claudicado ante el poder, las amenazas o la muerte. Incluso algunos tentados por la fama y el dinero jamás torcieron su camino desde la digna pobreza. Y continuaron con el canto popular y combativo. Cantores que hemos tenido el privilegio de entrevistar y ser parte del programa del Club de la Pluma. Me refiero a Patricio Mans, a Marcelo Nilo, del dúo Chonquinilo, que tuvimos hace muy poco, y otros tantos y tantos más, que sería muy largo enumerarlos. Uno de ellos, que nosotros siempre ponemos sus canciones, Francisco Villa, por ejemplo, y otros más, que iremos de a poco conociendo. Pero bueno, yo aquí quería hacer una suerte de hincapié, parar un momento, porque hace unos días atrás, un criminal con jinetas, un criminal que cumple condena por innumerables crímenes de lesa humanidad, fue parte de un evento, y un evento muy particular. Sí, él lanzó un libro, sus memorias, por decirlo así, su visión de cómo fueron los hechos. Pero vamos a este muchachito, ¿no? Álvaro Corbalán, Álvaro Corbalán Castilla. Y más o menos su biografía es muy elocuente, y nos relata la historia de un individuo que nació por el año 1951 y estudió en el Instituto Nacional, y a los 14 años ingresó a la Escuela Militar de Santiago. Dentro del mismo Escuela Militar hizo un curso, esos famosos cursos que se hacían en la Escuela de la América, ahí en Panamá, ¿no? Y antes del golpe militar, por supuesto, que lideró Pinochet, derrocó al gobierno de Salvador Allende, y este estuvo en parte de lo que fueron los servicios de inteligencia, y fue destinado a la Dirección de Inteligencia del Ejército en el año 1980, y después fue trasladado a la famosa Central Nacional de Informaciones, CNI. Los servicios, por supuesto, ustedes ya se darán cuenta ya en Argentina de qué se trata, ¿no? Y el cual llegó a ser director del comando conjunto perteneciente a este ejército, que no es el ejército de Chile, sino que ha sido el ejército represivo de Chile, y comandante del cuartel Borgoño de la CNI, encargado de la división antisubversiva. Su nombre estuvo asociado a la llamada Operación Albania, operación en que murieron asesinados militantes rodriguistas. El asesinato del dirigente de la CUT, Capel Jiménez, por ejemplo, también está entre otros casos. Álvaro Corbalán utilizó redes de informantes en todos los planos de la actividad política. Aprovechó su alto cargo para introducirse incluso aquí en círculos faranduleros. Amante de una vedette española llamada María Pepa Nieto, y de cuya mano por las noches se paseaba por los bares como conocidos bares frecuentados por milicos, alcahuetes, ya, de la dictadura. Y bueno, era uno de los favoritos del pinochetismo duro, y por supuesto, este caballero tenía constantes cercanías con distintos personajes de la vida musical en estas noches de oscuras en las cuales ellos podían pasearse y los demás éramos perseguidos duramente por los servicios y por la policía. Bueno, todos estábamos ahí, todos sabemos quiénes fueron los colaboradores de la dictadura, todos sabemos que distintos cantantes, artistas que funcionaron en distintos lugares, durante ese tiempo en la televisión, en las radios que sonaban, eran entre comillas los favoritos de los milicos, y los cuales por supuesto por el hecho de tener el favor de participar en la televisión pública y participar por ejemplo en las radios, ellos iban y le cantaban gratis a los milicos en sus eventos, ¿no? Pero a nosotros, a todos los chilenos, los que nos quedó muy muy terriblemente mal y marcado, por supuesto, es que el cantor conocido como Tito Fernández le envió un saludo ya al CNI, a este criminal que está procesado, y resulta que esta no es una relación nueva, no es un saludo de ahora. Hace muchos años un cantor, o sea un poeta, el cual yo conocí, Pedro Lemebel, hizo un alcance respecto a este señor Tito Fernández, ya, y dejó en claro que en realidad este cantor, este pobre cantor, que ya no es de nuestros días, fue un traidor toda su vida. ¿Por qué? Por razones obvias. Porque se vendió al poder y porque de una u otra manera, como otros, él prefirió seguir cantando y seguir ganando dinero a pesar de que todo lo que se estaba viviendo. Sus canciones, las de Tito Fernández, eran unas canciones con bastante compromiso social, pero que después se fueron transformando en canciones muy lúdicas, sin compromiso, sin contenido, y por supuesto que no tocaban para nada a la política contingente, y menos, por supuesto, a la dictadura. Aunque resulta que este caballero, el señor Tito Fernández, no pudo estar presente debido a su estado delicado de salud, hizo llegar un mensaje a su entrañable amigo a través de su esposa. Pese a que muchos se declararon confundidos por la noticia, fue el escritor, Pedro Lemebel hace una, tal como estamos leyendo acá, una crónica que escribió Serenata Cafiola, quien es un paralelo entre lo injusto que fue el Chile de los 80 con algunos músicos y la falta de recriminación hacia otros por sus vínculos con la dictadura. Y ya Lemebel en ese tiempo estaba hablando que en los subterráneos de la dictadura chilena tal vez la música era parecida, también interpretada por algunos oleros, aunque Álvaro Corbalán, uno de los jefes de esta organización de tortura, era adicto al folclore y tocaba guitarra con cantantes protegidos por el régimen, entre ellos Tito Fernández, este mismo, un folclorista cercano a la nueva canción chilena de la Unidad Popular, y quien fue detenido junto a otros tantos después del golpe, y luego de algún tiempo de reclusión lo dejaron en libertad y nunca dijo que había ocurrido en esas mazmorras. Eso escribió Pedro Lemebel en una crónica titulada Guitarreando con la CNI. El escritor recordó que este cantor, el temucano, apareció un día en el programa de Don Francisco cantando y echando la talla con el gordo como si nada, ¿no? Don Francisco, un animador de televisión de acá muy popular, ¿no? Bueno, no vamos a comentar más de él, ¿no? Tito Fernández fue un cantor del machismo doméstico, que nunca tuvo una producción musical interesante ni comprometida, pasó colado con la censura y cantándolo en la tradición familiar, y así se hizo una cara protagónica en los shows estelares de la dictadura con su aplaudido valsecito lagrimero, y nunca más se acordó de la Peña de los Parras, donde de seguro conoció a Víctor Jara y le dieron trabajo cuando llegó a la capital siendo un desconocido. En su crónica, Pedro Lemebel asegura que en plena dictadura tuvo espacio, hizo amistad guitarrera con Álvaro Corbalán, quien se paseaba por los camarines de los artistas de la tele con toda propiedad. Es posible imaginarlo alguna noche en aquel tiempo de pesadilla, sandungueando con María Pepa Nieto, una española tetuda que calentaba la tele del horror. A Corbalán lo conocían y trataban, por supuesto, los artistas. Y declaró Fernández hace poco en una entrevista tratando de justificar su compadrazgo con este oscuro personaje. Lo cierto es que todos sabíamos que quién era el amigo de Fernández, relató. ¿Cómo no identificar a uno de los torturadores más conocidos del régimen?, dice Lemebel, y sobre todo por su protagonismo en la farándula televisiva. En algún acto de izquierda, Fernández lo pifiaron a rabiar y ya decía en el exilio que había que tener cuidado con él. Incluso hace algunos años, cuando la justicia sometió a proceso a Corbalán, se vio al cantor de la Casa Nueva y del Vino Bigoteado llevándole una pizza a su amigo en prisión, y acusó del autor, Pedro Lemebel, ¿no? En una entrevista con Cooperativa, Lemebel profundizó en sus cuestionamientos y aseguró que Fernando Viergo, a diferencia de Fernández, fue vinculado de manera errónea a la dictadura y volvió a lanzar sus dardos contra este famoso artista, el temucano Tito Fernández. Era íntimo amigo de Corbalán, el cerdo torturador. ¿Quién puede entender que sea tan amigo de un personaje tan repugnante como Corbalán, que le lleva pizzas a la cárcel? ¿Cómo se entiende eso?, decía Lemebel. Y en algunas entrevistas, Pedro, al cual yo conocí, ¿no?, Pedro Lemebel, el músico ha asegurado que la dictadura fue terrible. Yo fui detenido, yo era un artista perseguido, cantaba en TV porque un fulano de determinado canal me consiguió un espacio para ese programa. Mi canto no era mío, ni yo tampoco. Me podían matar al otro día, y pasé 17 años en esa disyuntiva. Pero había que comer y el canto era lo que me daba dinero. Y en esa ocasión habló de su vínculo con Corbalán. Estas son palabras del Tito Fernández, ¿no? Muchísimos admiradores que tiene el temucano, y se los voy a prohibir. Muchos me quisieron ayudar. Álvaro Corbalán era un gran admirador, decía, ¿no? ¿Y cómo me ha burlado? Lo he hecho del camarín. Nunca me dijo realmente que me salvó la vida. Una vez me invitó a una gran gira con Pinochet y le dije que no. Y otra vez me llamó para decirme que intentara parar una entrevista que yo había dado a una revista de la Vicaría porque me iba a perjudicar. Y hablé con un periodista y la sacaron. Pero otra vez hubo un simulacro de fusilamiento donde él tuvo que ver para que no me hicieran nada. Años después le fue a preguntar y sí, él me salvó la vida. Y solo sonrió. Bueno, la relación entre ambos fue descrita por los periodistas Daniel Campuzano y María Macarena Chili, Constanza González y Felipe Robledo en el libro Álvaro Corbalán, el dueño de la noche. Este fue un libro en el cual también participaba este amigo Pedro Lemebel, con todas estas historias que yo le estoy contando. Y pobre del cantor, por supuesto, ¿no?, que ni siquiera, entre comillas, claudicó de sus ideas, ni siquiera solamente claudicó de su pensamiento político, al contrario, traicionó, ¿ya?, y fue parte de todo este tongo de la dictadura. Qué terrible, ¿no? Qué terrible, compañeras y compañeros, contarle estas historias que suceden en este país y que, por supuesto, que enlodan al canto popular. Pero en realidad nuestros cantores, nuestros verdaderos cantores, aquellos que se la jugaron y se la jugaron a concho en contra de la dictadura, que muchos de ellos estaban recluidos en el Café del Cerro, por ejemplo, como Santiago Nuevo Extremo, como Joan Quinilo, como, bueno, innumerables cantores que me gustaría por lo menos hacer una cronología de todas sus historias, ¿ya?, y de toda su música, estuvieron siempre ahí al lado del pueblo, al lado de los que estábamos combatiendo en contra de la dictadura, pero estos personajes eran, entre comillas, de arraigambre popular, y ahí se dieron. Aflojaron. Por último yo me corto una mano, por último me voy del país, pero no me entrego, no me vendo. El tipo sí, el tipo se entregó, el tipo se vendió. Y si algo hizo más, quizás que podría haber sido, ¿no? Pero pobre del cantor en estos días en nuestro país. ¿Y cómo se van ventilando estas historias en la medida que el gobierno de Piñera le va dando tribuno y espacios a estos, entre comillas, delincuentes, sociópatas, criminales, ¿ya?, que están en una prisión de lujo purgando sus crímenes, porque no es uno, son miles de crímenes cometidos por Álvaro Corbalán y el resto de los que están en Punta Peuco y otros que andan disfrutando de su libertad? Más encima, tener cómplices y tener cómplices de este tipo, como este fulano, Tito Fernández, que si bien es cierto está viejo, está enfermo y todo lo demás, tendría que escribir en realidad la historia de todos los que nos traicionaron, la historia de todos los que se vendieron a la dictadura, y la historia también de muchos que se vendieron al modelo, al mercado, de los que se vendieron al sistema, y entregaron el canto por unas migajas más, para poder seguir subsistiendo. Compañeras y compañeros, espero que en estos días ustedes mantengan la compostura y la cordura, y por favor, acuérdense que no hay que claudicar, no hay que vender y no hay que entregar ni un ápice, nada, al contrario. Que tengan todos ustedes muy buenos días y nos veremos en la próxima, nos escucharemos en la próxima, porque tengo que contarles, y yo se los voy a decir antes que se lo diga nuestro director, vamos a tener una entrevista muy importante con un médico, que no es cualquier médico, un médico que estuvo en Venezuela, un médico que es hermano de una diputada, de la presidenta de la Cámara de Diputados de Chile, y también es el nieto de Salvador Allende Gossel. Vamos a tener con nosotros una entrevista, y yo la anticipo, ¿no?, con Alejandro Fernández Allende. Con él vamos a tener una conversación, vamos a ver cómo vamos a poder, cómo vamos a hacer esta conversación. Entonces yo le pregunté, Norberto, Gabriela, ¿no?, quiero preguntas de ustedes, y también quiero preguntas de los que escuchan habitualmente el programa del Club de la Pluma, ¿qué pregunta, o cuál sería la mejor pregunta que le pudiéramos hacer al nieto de nuestro compañero presidente caído en combate, Salvador Allende Gossel? Entonces, esa es la apuesta para este próximo fin de semana, en el cual vamos a tener algo muy especial para ustedes desde Chile, ¿ya? Y por supuesto, para todos ustedes, para este programa, Torciendo las Barreras Comunicacionales, el Club de la Pluma, para todos ustedes. Y de acá, desde Gualmapu, un abrazo para todos ustedes, saludos Norberto, abrazos, y saludos por supuesto también Gabriela y a todos los amigos que escuchan y participan de este programa. Estás escuchando el Club de la Pluma. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Y al más fuerte que aquí estoy yo, lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú, tú eres como yo. Yo y todos, ¿eh? Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier.

pero tuvimos, tenemos, tendremos razón de intentarlo, y ganaremos cada vez que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. En Bar El Gato. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Ay, Luis, padre, padrecito, hermano, compañero, ahora sos de la tierra, que es el cielo. Como lo fue Jesús, el hijo de María y de José, el carpintero. Ay, Luis, pastor villero, confesor de impiedades, ¿dónde almará tu almita de alivianar pecados? ¿Dónde buscar tu rezo de rezar esperanzas? Ay, Luis, de tantos ayes que espantaste con agüita bendita, no pudiste con este, que ahora nace entre todos nosotros. Ay, Luis, padre, padrecito, hermano, compañero, ahora sos de la tierra, que es el cielo. Queremos agradecerle a Carlitos Novarta que nos compartiera estas hermosas palabras escritas por otro compañerazo, Víctor Heredia. No me dé letra. En fin, le mandamos un fuertísimo abrazo, un gracias enorme a todas y todos los que están del otro lado escuchándonos. Le queremos mandar un fuerte abrazo a María Cristina Zulé, Graciela Negreira, Avanti Marinela, Susana Sánchez Lirón, a mi hermano queridísimo, queridísimo del alma de tantos años, el Wally, Miguel Longarini. Te mandamos un fuertísimo abrazo y, por supuesto, a todas y todos, ¿no? Carlitos Navarta por sus aportes. Gladys Corral, ni hablar, a Álvaro Leonel Cabeza Núñez, en fin, el que no estoy viendo, si no sé si habrá renunciado a la RRPP Marcelo Alío Fiorentino. No me presentó a mí la renuncia, no sé si se la presentó a usted. Bueno, yo no lo voy a indemnizar. Porque le veo poco aporte al muchacho, ¿eh? En fin, debe estar en otras cuestiones más importantes. Decía yo que no me dé letra porque yo me salgo de la vaina. Vos, por ejemplo, yo podés cuestionarle a la gente, a religiosos, podés cuestionarle un montón de cosas, pero nunca podés poner en la misma bolsa a todos, porque no sirve para nada. Y no es un comentario de almacén, de barrio, lo que estoy queriendo destacar. Luis Farinello fue un hombre sumamente digno, interpretó lo que él creía de la mejor manera que sintió. Sin especular, sin sacar ventaja, sin ningún desliz de interés para él. Y lo ha demostrado en sus 81 años de vida. Yo, que no soy religioso, que no practico ninguna religión, destaco que seres así como lo fue Padre Mujica, Angelelli, como fueron muchos dentro de la estructura de la Iglesia Católica, que han marcado una diferencia enorme de lo que es la práctica del Evangelio, de lo que ellos creían cómo debía ser, ¿sí? Y que, supongo yo, hipotetizo, que tomaron el mandamiento más fuerte, el mandamiento por el cual no debería existir ninguna otra escritura, porque no haría falta si se llevase a cabo en su totalidad lo que indica: amaos los unos a los otros. Solamente eso. Solamente eso. Yo quería también decir que Farinello no solo fue un militante de la acción, también fue un pensador. Claro. Él adhirió al movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, militó en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, asumió una candidatura llegado el momento. Por eso yo creo que además hizo medios de prensa, o sea, alguien que no usó nunca ni su función sacerdotal ni su formación religiosa para esquivarle el bulto a la vida. Y por eso, por haberle puesto el cuerpo, la presencia, el pensamiento a su acción, por eso yo lo relacioné, y usted decía que le daba letra, con lo que dice esta canción, porque el arte, también como lo dice Masiochi, es algo que está con los pueblos o está en contra de los pueblos. Claro. Y esta canción de No te va a gustar habla de estas manos que trabajan para que haya para almorzar y para que tengamos en qué soñar, y con ese mismo nivel de urgencia, almorzar y soñar. Por eso usted me dice que le doy letra, y sí, me parece que hay gente que lo merita. Sí, pero a su vez, y como mis caprichosas costumbres de relacionar, llevo esto que estábamos destacando brevemente, ¿no? Breves palabras que ni siquiera sintetizan lo que ha sido la vida, la existencia de un tipo como Luis Farinello. Está en contraposición lo que ocurrió aquí en Juárez Celman, en la provincia de Córdoba, donde hay familias que ni siquiera pueden tener unos segundos para soñar, y tal vez no tengan, como muchas otras en el país, pero este caso que se ha visibilizado en algunos medios, ni siquiera tienen tal vez para almorzar o cenar. Tal vez no tengan nada. La solidaridad de muchos que están acudiendo a resolver el desastre, la tragedia que han provocado dirigentes políticos y fuerzas policiales, y tal vez algunas connivencias impudiosas judiciales. Rita Jainin dice: suscribo y agrego un escrito de José Alac, extensivo al Gobierno Nacional. Hora de retirada. Acabamos de donar para la gente desalojada de Juárez Celman. Mucha gente lo está haciendo. La caridad tiene su lado bueno, pero no es así la cosa. Pagamos impuestos para que los gobernantes los usen para, entre otras cosas, dar abrigo, protección y refugio a gente que por diversas razones ha quedado atrapada en la peor parte del sistema. En lugar de eso, les dan palos, empujones, los asustan con rifles, destrozan sus casas con topadoras, los echan a la calle y los llevan a la cárcel en invierno. El gobierno de Schiaretti y la intendenta de Juárez Celman me dan vergüenza. nos humillan a todos, destruyen la textura social, los hacen caer bajo como sociedad. Renuncien y váyanse a la mierda, manga de soretes. Yo también suscribo, Rita Sheinin, lo que publicaste, yo personalmente. Norberto Gansi, también quiero que renuncien y se vayan a la mierda, pero estos soretes, pero también que sean condenados por los crímenes que cometen, porque es una acción criminal lo que han hecho contra la familia de Juan Selman. No le cabe otro mote, no le cabe otra asignación. Son criminales, y los crímenes deben ser condenados. Por eso digo, no me dé letra. Porque además tapan el sol con una ametralladora. ¿Por qué había un asentamiento de 120 familias precariamente? No había, no se notaba con eso que hay una emergencia habitacional en Córdoba, por ejemplo. ¿El funcionario no está para eso? Estemos atentos a ver cuál es el emprendimiento inmobiliario que viene atrás de la policía desalojadora, que viene atrás de las topadoras armadas de Schiaretti. Porque a la hora de discriminar, la yuta discrimina, ¿te gusta? ¿Viste? Porque ellos tienen el manual de la discriminación. Y no me... O sea, a ver, se entiende, ¿no?, que siempre en las estructuras, como dije cuando antes hablaba a los religiosos, no podemos meter a todos en la misma bolsa, pero lamentablemente lo que destacan es la mierda. Es lo que flota, ¿sí? Es lo que sobresale, es la mierda. Y estos uniformados que actúan de esa manera son así, ¿sí? Son esa mierda. Pero de una mierda que se da el lujo de discriminar, de perseguir, de utilizar ese manualcito para señalar quiénes son posibles delincuentes y quiénes no, ¿sí? La aportación de rostro, de gorra, la procedencia de barrio, de zona. Y si vos los mirás a ellos también y los despojás de su uniforme y su birrete o su gorra, te vas a encontrar con que no hay diferencia ni racial, ni facial, ni nada. Y entonces te preguntás, ¿de dónde saliste, chabón, chabona? ¿De dónde salieron ustedes? Y te digo que ni siquiera entre ellos hay cuestiones raciales, porque desde rubiecitos a morochitos con uniforme se mandan las mismas cagadas con la gente desposeída. Siempre los he visto. Los he visto. Y cuando leía esto que publicó Rita Sheinin, y cuando veía las imágenes de las topadoras, no podía menos que relacionar esto con las acciones criminales del gobierno nazi-sionista israelí para con el pueblo palestino. Lo único que le falta a la yuta de acá y a estos miserables personajescos de la política local es tirarles con misiles o con bombas racimo o con drones, asesinando a la gente para hacérsela más fácil y no gastar en desalojo. Me hizo acordar a eso. Contra esta irracionalidad que la tenemos aquí local y está multiplicada en muchos rincones del planeta, como lo que acabo de mencionar contra el pueblo palestino, se anteponen figuras como la de Farinello, pero no para el tema del balance o el desbalance. Se ponen esas figuras para cachetearnos, para reventarnos la jeta a golpes, despabilarnos y dejarnos de mirar por TV lo que otros padecen y la criminalidad ejercida por los poderosos. Continuamos en el Club de la Pluma y ahora vamos a recibir la columna de nuestro querido amigo y compañero, el ingeniero Martínez Calabrini Ortiz. Estás escuchando el Club de la Pluma. Petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martínez Calabrini Ortiz en el Club de la Pluma. Hola Norberto, hoy quisiera hablar sobre las universidades públicas nacionales a propósito de los 100 años de la reforma universitaria y de las apreciaciones de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, respecto de que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Esta afirmación, por supuesto, tiene que ver con una crítica a la cantidad de universidades nacionales creadas en la última década en la provincia de Buenos Aires y que tiene que ver con el aprovechamiento de esos recursos por parte de la población. Lo que dice la gobernadora de la provincia de Buenos Aires es un absoluto sinsentido. Y eso se puede demostrar con estadísticas. Entre el año 2007 y el año 2015 se crearon 21 universidades nacionales, de las cuales 10 se ubicaron en la provincia de Buenos Aires, el resto se ubicaron 2 en la ciudad de Buenos Aires y 8 en el interior del país. Esto tiene y tuvo como consecuencia un incremento en la cantidad de estudiantes de un 19, casi un 20% entre el año 2006 y 2015. La cantidad de estudiantes había empezado a aumentar incluso antes de que comenzara la llamada oleada de creación de universidades, indicando que había una fuerte demanda a la formación universitaria, es decir, la creación de universidades respondió justamente a esa necesidad. Esto favoreció la cantidad de nuevos inscriptos, que pasó de 360.000 a 460.000 entre 2006 y 2015, con un aumento del 27%. Y la cantidad de egresados también aumentó en forma sustancial entre esos años en un 47%, con lo cual se mejoró la relación entre la cantidad de estudiantes que ingresan a las universidades y la cantidad que egresan de las universidades. Otro de las críticas y de los mitos que andan circulando es que ingresan muchos estudiantes y se reciben poco, y el Estado gasta muchos recursos para esa poca cantidad de gente que se recibe. En realidad lo que sucede es que se suele comparar a la Argentina con otros países del mundo, en donde en la Argentina más de la mitad de los estudiantes universitarios trabaja o está buscando trabajar, y alrededor del 20% son jefes de hogar. Con lo cual las situaciones sociales son diferentes. En otros países, frecuentemente El estudiante no trabaja, sino que se dedica solamente a estudiar. Esto impacta en la cantidad de tiempos que el estudiante utiliza para poder recibirse. Pero yendo a la cuestión central, que es el acceso el acceso universal a las universidades públicas, también se puede demostrar que entre los quintiles más pobres, el aumento de la cantidad de estudiantes fue también sustancial entre el año 2008 y 2015. En el quintil 1 de menores ingresos, el aumento fue del 47%. Y en el quintil 2, el siguiente, fue del 95%. Por supuesto, esto no fue dirigido hacia solamente un sector social, sino que fue aprovechado transversalmente por toda la población. Estamos hablando de los residentes en partidos del Gran Buenos Aires, que es el eje de la discusión y de la afirmación de María Eugenia Vidal. En el quintil 5, que es el de mayores ingresos, hubo un aumento del 21% en la cantidad de estudiantes en universidades nacionales. Es decir, si bien fue menor el aumento al quintil 1 y al quintil 2, los más pobres, también tuvo un aumento bastante considerable, es decir, la creación de universidades nacionales posibilitó y generó las condiciones adecuadas para que los estudiantes, los jóvenes, pudieran inscribirse en las universidades nacionales. Aquí hay varias cuestiones a analizar. Una es que había una matrícula tradicional que se movilizaba a otras zonas para estudiar, por ejemplo, a la Universidad de Buenos Aires o la Universidad de La Plata, y eso generó la creación de nuevas universidades, generó que ante la cercanía hubiera una traslación, digamos así, de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires o de La Plata hacia las universidades del conurbano. Y también generó una nueva demanda porque permitió que accedan sectores sociales que históricamente no podían alcanzar la universidad. Esto se puede ver también en algunas estadísticas que representan las nuevas generaciones de estudiantes respecto de sus familias, es decir, si ellos son los primeros en ir a la universidad. En la Universidad Nacional de Avellaneda, el 72% de los egresados era primera generación de universitarios de su familia. En la Universidad Nacional Arturo Jaureche, que está ubicada en Florencio Varela, el 85% de los estudiantes son primera generación. En la Universidad Nacional General Sarmiento, que está ubicada en el partido Malvinas Argentinas, el 75% de los graduados tenía un padre y el 70% una madre que había finalizado el secundario como máximo nivel educativo. En la Universidad Nacional de La Matanza, un 80% de los casos llegaba al secundario completo como tope y un 94% no poseía estudios universitarios finalizados. En la Universidad Nacional de San Martín, el 52% no había estudiado más allá de la secundaria y el 78% no había completado la universidad. Y en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, el 74% de los alumnos era primera generación universitaria. Con lo cual, todo esto da por tierra la teoría de la gobernadora de la ciudad de la provincia de Buenos Aires respecto de que los pobres no llegan a la universidad. Eso es una afirmación tajante, es una afirmación clasista, en el cual demuestra la profundidad de su pensamiento. Y el pensamiento de su partido, en realidad, el partido gobernante, que creen que alguien con menores recursos que el promedio de la sociedad, de la población, no puede acceder a una universidad pública y gratuita, que además está amparada por el Congreso, por la Constitución Nacional, en su artículo 75, que garantiza los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales. Es un derecho constitucional y eso lo tiene que saber la gobernadora. Martínez Calabrini Ortiz, para el Club de la Pluma. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Mañana lunes 4 de junio a las 17 horas, en 9 de julio y San Martín, aquí en Villa Carlos Paz, hay una marcha del Ni Una Menos por abortos clandestinos. Plata para las mujeres, el Estado y los gobiernos son responsables. No hay vaciamiento de la casa de la mujer, esto en relación con el despido de profesionales en ese organismo de Villa Carlos Paz. Creación del fuero de violencia en Carlos Paz. Construcción de albergues y el eslogan Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro, gratuito y en el hospital para no morir. Ni Una Menos, Villa Carlos Paz. Ojalá que concurra mucha gente a esa marcha. Que apoyen estos reclamos que son no solamente justos y necesarios, sino que son urgentes, ¿sí? Y que, a ver si de alguna vez por todas, en Las Vegas del Subdesarrollo, en Villa Carlos Paz, cabecera del Valle de Punilla, comienza a darse la taba en algún momento, ¿no? Y que dejen de gobernar los impresentables que se han convertido con el tiempo en CEOs empresariales y políticos, que se asocian con cualquiera que les facilite una cuota más de poder. Me estoy refiriendo al impresentable Esteban Áviles, su socio mayor, Juan Schiaretti, y toda esa lacra oligárquica que siempre ha gobernado Villa Carlos Paz. En fin, ojalá que cambie la cosa, che. Pedro Félix Herrera, nuestro compañero de Radio Monte Águila, allá en octava región de Chile, dice: muy interesante lo que está planteando Norberto sobre el comportamiento de las policías de Argentina, Chile y otros países de América Latina. Me parece, no equivocarme, que de Chile y ahora ha vuelto a la Argentina la doctrina de seguridad nacional, donde los enemigos son los pueblos. Estoy totalmente convencido, compañero Pedro Félix Herrera, de que es así. Esta doctrina de seguridad nacional jamás ha perdido vigencia. Y cada vez que han podido, han reafirmado, se implante con mayor fuerza la doctrina de seguridad nacional. Y no te quepan dudas de que la nueva versión del Plan Cóndor para dominar y controlar nuestras regiones es así, que no te quepan dudas. Es una realidad la nueva versión del Plan Cóndor, acompañado y reafirmando la doctrina de seguridad nacional. Van en yunta. Yo se lo dije, creo que el domingo pasado, y lo vengo diciendo. Esto no solamente cierra con la implementación de las fuerzas públicas. Se le va a sumar al accionar criminal de las fuerzas policiales lo que está pretendiendo el Ejecutivo Nacional de utilizar las Fuerzas Armadas para intervenir en situaciones de conflictos internos, para reprimir la protesta social, porque se va a venir en mucho más grande. Y a esto se le va a sumar la implementación de los acuerdos con el Comando Sur de los Estados Unidos y la Embajada de los Estados Unidos, porque como no van a dar abasto con las Fuerzas Armadas para repeler la protesta social, de permitir el ingreso de los marines y actuar con total impunidad en nuestro territorio. Y así, de esa manera, cerrar el círculo con el cual nos pretenden ahogar. Yo le quiero recordar que el decreto por el cual las Fuerzas Armadas de la Argentina dejan de ser comandadas por el Presidente de la República fue firmado en 2015 o 2016. Uh-huh. Rápidamente, apenas asumió el señor este. Y la otra, va, señor. Y la otra que le quiero recordar es que se han producido movimientos por los cuales personal militar de las Fuerzas Armadas, o sea, de las fuerzas tradicionales, digamos, se están pasando a gendarmería, con lo cual ese cuerpo, los gendarmes, que son generalmente utilizados, digamos, entre comillas, uh-huh, para los conflictos fronterizos, van a pasar a estar, digamos, infiltrados por esta idiosincrasia de las Fuerzas Armadas de la Argentina, que, recordemos, no fueron formadas para defender la frontera, fueron formadas para reprimir, digamos, porque siempre además estuvieron a cargo del Ministerio del Interior. O sea que está clarísimo quién es el enemigo para las Fuerzas Armadas. Está adentro, no afuera. Seguro. Continuamos nosotros con el Club de la Pluma y luego de este breve paréntesis vamos a recibir la columna de, yo se los anticipé el domingo pasado, no lo habíamos podido poner al aire por una cuestión de tiempo, pero hay mucha gente que lo está esperando del otro lado, ¿sí? Vamos a compartir la columna de nuestra querida compañera Mayra Arena, Alta Suciedad, para el Club de la Pluma. Cuidado con los forros. Estás escuchando el Club de la Pluma. Si lo único que tuviste es una chispita de suerte que los otros no, no vayas a creerte de la alta suciedad. Alta Suciedad, la columna de Mayra Arena para el Club de la Pluma. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. ¿Cómo andan, amigos del Club de la Pluma? ¿Cómo están? ¿Cómo los trata este domingo de finales de mayo? Acá en Bahía Blanca está soleadito, pero muy, muy frío. ¿Cómo están por allá? ¿Ya están desayunando? ¿Están tomando un matecito con algo rico? ¿Ya están cocinando de temprano? ¿Qué hacen en este domingo? Yo les cuento que hoy traje una columna que intenta al menos ser divertida, intenta al menos sacar una sonrisa, porque la verdad, como están dadas las condiciones en la realidad argentina en este momento, si no intentamos evadirnos un poco, dan ganas de matarse. La verdad, no quiero ser pesimista, no me gusta el mensaje mala onda, mucho menos un domingo, por favor, no sé cómo estará el tiempo allá, ojalá que no esté nublado, pero la verdad es que Mauricio Macri nos hace imposible sonreír, nos roban hasta la sonrisa. He renegado esta semana con el quilombo del dólar, con el quilombo de ir al FMI, con el quilombo de volver a la deuda, a pedirle a los extranjeros, a los imperialistas, a deberle, a hacer de vuelta los pelotudos del mundo, que la verdad es angustiante tener que lidiar con esto. Pero bueno, la realidad es que de economía vamos a hablar la semana que viene y mucho más en profundidad. Sí, estoy preparando algo para que charlemos y para que debatamos a ver qué es esto de si nos aprueban o no el crédito. Estoy tratando de esperar para ver, seguramente sí, porque van a hacer lo que sea para que nos presten plata, pero estoy tratando de ser prolija y no ser ansiosa y esperar a ver qué van a firmar, qué van a aceptar, qué van a entregar. Son capaces de entregar una provincia, estos tipos hay que tenerlos ahí vigilados. Así que la semana que viene vamos a estar charlando muy en serio de eso. Y esta semana vamos a tratar de olvidarnos un ratito. Vamos a tratar, están ahí con el mate, yo estoy acá tomando un matecito, les cuento. Les vengo a proponer cómo actuar cada vez que se topan con un forro. Sí, sí, sí. Yo sé que seguramente se topan seguido con forros, salvo que tengan la suerte de no cruzárselos nunca, pero no creo. Yo sé que se lo cruzan y sé que la frustración es muy grande. Y corre en las venas el deseo de increpar a estos sujetos y recagarlos a trompadas hasta que nos sangren los nudillos. Pero calma, porque como todos sabemos, los forros están en todas partes. Quizás vos que estás escuchando ahí con el mate o con el café con leche, quizás tenés uno o dos en tu laburo, o tal vez es el que te atiende en el único rapipago que tenés a 20 cuadras a la redonda, o incluso a lo mejor recién venís de cruzarte un forro en este preciso momento. Ojalá que no. Ojalá que no, pero sé que es muy probable. Mañana, lunes, quizás sabés que ya te lo vas a cruzar. Estoy harta de que traten de hijos de puta los forros. Quiero explicarles por qué tienen que contener esa sed irrefrenable que comprendo y conozco desde lo más profundo de mis entrañas, pero es por el bien de su salud mental y la del aludido. Si para saber llevar al forro hay que saber bien qué es un forro y cómo sobrelleva dicha patología en el día a día, ¿sí? Porque el forro lucha con su forrez. Primero que nada, como les decía, hay que señalar, el forro y el hijo de puta no son lo mismo, ni siquiera se parecen. La diferencia entre el forro y el hijo de puta es que del forro ya sabes más o menos lo que puedes esperar, mientras que el hijo de puta tiene la capacidad de ser sorprendente. Los forros se mueren de ganas de ser hijos de puta, pero saben que nunca van a llegar a serlo. Su frustración es tan grande que, por supuesto, la infelicidad los domina y saca a flote todo lo forro que puede ser un forro, que nunca es mucho, porque el forro se caracteriza por ser mediocre en todos los ámbitos, incluso en ser forro. A los grandes hijos de puta los conocemos porque han hecho historia, pero los forros no hacen más que tener laburos comunes en los que uno se cruza todos los días. Seguramente te cruces mañana con alguno y ya sabes que te lo vas a cruzar. El forro tiene la capacidad de mimetizarse y hasta pasar por gente común sin levantar sospecha. Y puede ser hombre o mujer, ojo. Puede ser hombre o mujer, puede ser joven o viejo, no hay género ni edad. El forro puede ser cualquiera. El hijo de puta tiende a ser presidente. Para catalogar a los hijos de puta podríamos estar toda la vida porque son creativos, ingeniosos, perspicaces. Pero a los forros podemos describirlos ahora, en unos minutos. Los forros habitan casi todas las instituciones públicas y privadas, habidas y por haber, y te las puedes cruzar en una escuela, pagando impuestos o hasta en un hospital. Sí, lamentablemente el título profesional no te exime de ser un forro. Por el contrario, puede potenciarte y más. Dicen que la oficina pública sin forros existe, pero nunca nadie ha hecho trámites allí. Existe una especie de forro que abunda en nuestro ancho y vasto territorio y a la que no podemos dejar de brindarle una mención honorífica, amigos del Club de la Pluma. Estoy hablando, sí, del forro que labura para el Estado. Estos asalariados con aires de estanciero no son más que unos pobres obreros como uno, pero cuentan con una impunidad que los hace sentir intocables. Y es que, como todos sabemos, ser estatal en este país es tener la certeza de que no te van a rajar nunca. Y esa seguridad mezclada con la genética del forro engendra un ser despreciable y ruin que seguramente alguna vez te tuviste que cruzar. El forro del Estado es aquel que, como buen forro, no posee la inteligencia del hijo de puta y por eso no puede meterse con cualquiera, de ahí que su virtud sea meterse con los más débiles. El forro ama bastardear viejitos con bastón, mujeres pobres, laburantes ocupados que no pueden volver otro día a hacer los trámites, o simplemente cualquiera que no tenga la mísera cuota de poder que él tiene en ese momento. Y es que al forro, sea estatal, privado o tercerizado, hay algo que nunca se le debe dar, y es poder. Porque así sea el poder de entregarte una fotocopia sellada, el forro se sentirá con la potestad de hacer y deshacer tu tiempo a su antojo, y donde vea que te impacienta, hará hasta lo imposible para complicarte la vida. El forro es más miserable que el miserable promedio, porque la desgracia ajena lo hace sentir menos infeliz, y eso lo lleva a cometer distintas forradas que perjudican a los que se cruzan con sus servicios. Es una especie de círculo vicioso del que no quiere salir, porque siente que así tiene el poder de un verdadero hijo de puta, que es lo que siempre soñó ser. El forro suele ser muy chupamedias del jefe, no porque le tenga precio, sino porque vive con el pánico de que se descubra que es un incapaz. Aunque si es un forro estatal, sabemos que no lo van a rajar, porque en el Estado a los inútiles no los echan, sino que los cambian de lugar. La vida del forro, oyentes, amigos, es un círculo patético y asfixiante. Por eso debemos tratarlos con el cariño y la delicadeza con que se trata un niño accidentado. Y ahora que ya lo conocemos, ahora que ya tenés a alguien en la cabeza, yo estoy seguro que después de que dije todas estas cosas, estás pensando en por lo menos una persona, con suerte en una persona, quizás en varias, pero yo estoy seguro que estás pensando en una persona, ¿sí? Yo te recomiendo, ¿sí?, que no importa lo que el forro te haga, no lo putees, ¿sí? No importa qué alimentación lleve el forro, él se nutre de las puteadas. Cualquier puteada que le tires lo alimentará, lo mantendrá fuerte en la postura que sea que esté tomando para forrearte. Por eso es recomendable abstenerse de putear. La sexualidad es un ámbito jodido para estos sujetos, y es que el forro se humedece pensando que la gente lo odia profundamente y se masturba soñando que él puede ser un gran hijo de puta. Por eso nunca le digas hijo de puta a un forro. Para ellos es el más grandioso elogio y es posible que se exciten en medio de la puteada. Sí, si vas a putear, yo te recomiendo tomar distancia, porque un forro bien puteado te puede llegar a acabar en seco. Y en cuanto lo putees, te mirará con una sonrisita perversa, maligna y cínica, que únicamente muestra cuando logra lo único que se propone cada día, que es cagarle la vida a alguien, aunque sea por un ratito. Por eso, para tener una vida prolongada y de mayor calidad, y para proteger su salud mental y la de la comunidad toda, jamás putee a un forro. Usted debe usar el antídoto. Sonríale, dígale buenos días, hágale creer que tiene todo el tiempo del mundo para él y busque un tema de conversación. Es alérgico al buen trato y lo repelen los buenos modales. Y si usted lo trata con simpatía y amabilidad, verá como de manera automática el forro cumple con su trabajo y le termina el trámite, le da la vacuna o le soluciona el problema. Y usted podrá regresar tranquilo a la comodidad de su hogar. Queridos amigos del Club de la Pluma, esto ha sido Alta Suciedad por Mayra Arena. Nos vemos la semana que viene. Tengan ustedes una gran semana. Tengan cuidado al toparse con un forro mañana lunes, que estoy segura que se lo van a cruzar. Un abrazo grande. Será hasta la próxima. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Realmente maravillosa la columna de Mayra Arena, extraordinaria, una masa la Mayra Arena, ¿eh? Gaby. Está teniendo público internacional fanático, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Sí, recién también una chica que no la teníamos de contacta, no de contacto, sino de contacta, ¿no? Para que no. Y estaba diciendo que quería poder escucharla, pero no estaba en condición en este momento de poder hacerlo. Bueno, listo, ya otra más que la vamos a tener que mandar el audio después para que pueda disfrutar. La está pidiendo la gente de Chile también. Qué así, bueno. Que Radio Monte Águila Online en breve estará repitiendo la columna de Mayra Arena. Sí, seguro. Gente, continuamos con el Club de la Pluma y ahora vamos a recibir la columna de nuestro querido amigo el Gustavo Yeti Godoy, Ecosocialismo en el Club de la Pluma, que yo no sé si viste el título, que lo hemos anunciado recién, Macri es a la naturaleza lo que Drácula a un banco de sangre. ¿Qué habrá querido decir este muchacho? ¿Escuchamos? Solo le creo a esa única voz. Estás escuchando el Club de la Pluma. Es un lugar al que se llega en topadora, en la frecuencia de algún celular. Es el agua que no corre más. Ecosocialismo, agroecología, por un ambiente entero, sano y libre. Contenedor de diversidades. Una propuesta de fondo a la tragedia ecológica. La columna de Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma. Que despega el berretín, vendió lo tuyo algún otro manjín. Volves contento del shopping a tu gueto en monopatín. Bueno, buenos días a todos los amigos del Club de la Pluma. Desde esta trinchera comunicacional y de esta columna humilde de ecosocialismo, hoy arrancamos contando que esta semana tuvimos que soportar al impresentable de este Macri anunciando que va a reventar las salinas en Salta. Las salinas no son solamente un desierto blanco, sino que además son una economía regional importante, muy importante, de la cual viven y sobreviven las comunidades originarias, con su actividad ancestral, histórica, desde siempre, de la extracción de la sal con unas palas y vendiendo su producción de su territorio. Bueno, el tipo se presentó frente a las cámaras en Salta, en la ciudad de Cachi, diciendo estupideces, como siempre suele decirlo, que si no fuera trágico sería algo gracioso, donde anuncia que se va a instalar una mina de litio que está debajo de las salinas, no llega a un metro de profundidad, creo, el litio para encontrarlo, y anuncia que, que las tarifas de luz han subido mucho, pero que bueno, que es un esfuerzo que hay que hacer, y en ese esfuerzo que hay que hacer, y mientras está diciendo eso, a este animal dice, muy suelto de cuerpo, que, esta empresa minera que va a extraer litio para llevárselo, para exportarlo, para ordeñar la provincia, para ordeñar los territorios, para vaciarnos de nuestras propias riquezas y extranjerizarlo, de la misma manera que hacían los ingleses, va a gastar más energía que toda la provincia de Salta. Mira vos, se le escapó a la bestia, este animal bestial, este chacal, chupa sangre, impresentable, que se comporta como frente a los recursos naturales, como si Drácula estuviera cuidando el banco de sangre, insoportable, diciendo que es cierto que la empresa va a gastar mucha más energía que toda la provincia de Salta junta. Lo que no terminó de decir esta bestia es que casi se la regalan la energía, y que los jubilados, los maestros, los desocupados, las amas de casa, los que hacen changas, los que se la rebuscan todos los días para ganar sus pesos, van una inflación galopante y una devaluación impresionante, tenemos que pagar las tarifas. Y cuando hay una ley que dice que no hay que subir, va y viene la beta. Mientras tanto, le da la autorización a las empresas para hacer fracking y para llevarse los recursos naturales. Y en Salta, a cara descubierta, a mano limpia, el tipo dice que la empresa va a gastar más energía que toda la provincia de Salta. Una guachada, realmente, una barbaridad. Bueno, sigue ahí el tipo todavía, lamentablemente. Hoy vamos a arrancar con una columna que se va a dividir en dos o tres partes y vamos a tocar una de las partes, una de las preguntas que nos hacemos con respecto a qué está pasando con la naturaleza y cómo vemos nosotros desde el ecosocialismo este capitalismo bestial. No hay otro capitalismo, digo bestial, no sé por qué lo digo, porque hay un solo capitalismo, no es ni bestial ni bueno, es así. Y vamos a ver, estamos, como dice este tipo, como dice esta bestia, alcahuete, chupamedia como mínimo de Trump y del Fondo Monetario Internacional, ante territorios que están vacíos y que hay que explotar y desarrollar. Este es el desarrollo que nos dicen. Cuando dicen con una autovía, vamos a poner una autovía para que se desarrolle ese lugar donde no hay nada, vamos a poner mineras en ese lugar porque no hay nada, estamos en un territorio vacío donde viene tipo campaña del desierto a poner orden la civilización, este es el desarrollo que nos plantean, o estamos ante un territorio en disputa, donde hay muertos en los territorios en disputa. Esa es una de las preguntas que nos hacemos. La otra pregunta, Carmen, ¿hay promesa de desarrollo regional? ¿Es desarrollo regional o es zona de sacrificio? ¿Vamos a buscar desarrollar, este gobierno o el gobierno del país busca desarrollar una zona o la elige como una zona para sacrificarla? Esta es la segunda pregunta que nos hacemos. Y la tercera pregunta que nos queremos hacer, si este avance de este tipo de desarrollo, por ejemplo, vamos a tocar el caso de los yacimientos de hidrocarburos, si en realidad compiten y liquidan las economías regionales o la desarrollan. Entonces empezamos con una discusión más profunda de este desarrollo y de este progreso que nos prometen. Hoy vamos a empezar agarrando y viendo esta pregunta sobre si estamos ante territorios vacíos que hay que desarrollar o en realidad estamos ante territorios en disputa. Esta pregunta que nos hacemos en la actualidad, la explotación que vemos de los hidrocarburos que ellos llaman no convencionales, avanza siempre de la mano de una promesa, ¿no? Puede ser hidrocarburos, puede ser autovía, puede ser una minera, puede ser un emprendimiento country, ¿no? Urbanístico. No nos clavamos solo en uno, agarramos uno para usarlo de ejemplo, pero puede ser trasladado a muchos otros ejemplos de las promesas de desarrollo y de progreso. Este desarrollo regional que nos promoten a través de la creación de que va a haber empleo, que va a haber servicios, y para ello el Estado y este sector empresarial corporativo comenzaron a emplear otros términos, ¿no? Se apropiaron de palabras, y si no se la apropian, la aplican. Casi empiezan a ser más que lugares de desarrollo, empiezan a ser factorías, ¿no? Y ellos mismos utilizan el término factorías. Como que hay ahí una conjunción de empresas, estados, concentración geográfica de actividades. Bueno, que en la zona se puede proyectar un desarrollo acordado, apuntando a tener consensos. Bueno, eso es Vaca Muerta, para contárselo a todos, se llama así, Vaca Muerta. Y que directamente va a impactar positivamente, según ellos, en las localidades cercanas. Vamos a tomar un ejemplo de donde se desarrolló el fracking, o se intenta desarrollar el fracking, o profundizar el fracking, que es Añelo, ¿no? Añelo tuvo promesas de desarrollo que no son nuevas, así en la localidad. Añelo está ubicada a más de 100 kilómetros de Neuquén y tiene unos 5.000, 6.000 habitantes y se encuentra a unos 8 o 9 kilómetros del yacimiento Loma de la Lata. Es un ejemplo que se ha tomado mucho para ejemplificar el asunto del desarrollo, si esto es verdad o no. Bueno, ahí hubo promesas y grandes promesas de progreso, de desarrollo, de bienestar, no sé si le suena esta palabra que la usan en todos lados los gobiernos, con el desarrollo de petrolero y Repsol, ¿no? No cualquier empresa. Tenemos que decir que en el caso de Loma de la Lata no fue un yacimiento más, ya que el descubrimiento y la puesta en producción de este yacimiento significó en el país un vuelco importante, ¿no? Un vuelco en la matriz de tipo energética y se convirtió el gas en la principal fuente primaria de explotación, que fue más que el petróleo, se sacaba más gas que el petróleo. Y bueno, allí existió la promesa del aluvión petrolero, ¿no? Siempre generando expectativas de trabajo en las localidades cercanas a los yacimientos, al desarrollo de los pueblos, ¿no? Como si fuera una autovía que te dicen va a venir el desarrollo, como si fuera una planta cloacal que va a decir que estás mejor, o una fábrica de productos químicos, que te, o por ejemplo la aplicación, la extensión de la barrera agropecuaria diciendo que va a producir ganancia en los pueblos. Bueno, queremos contarte que Agnello estuvo muy lejos de beneficiarse económicamente con este boom petrolero del menemismo en los 90. Y aún hoy, pasado tantos años, sigue siendo una localidad muy pobre, ¿no? Acosada por la contaminación, está privada de servicios básicos con problemáticas propias de los pueblos, porque el pueblo se convirtió no en un pueblo que se desarrolla, sino en un pueblo campamento, en un pueblo factoría. Y esta fiebre del gas no hizo más que potenciar esas problemáticas. Se potenciaron a raíz de esta expectativa que tenían los habitantes y los lugareños sobre lo que se podía producir. Efectivamente, hoy ya los problemas sociales y urbanos son típicos de los enclaves extractivos, ¿no? Vamos a tomar algunos elementos de algunos diarios de la zona. Dicen así, por ejemplo, textual: por sus calles de tierra circulan decenas de camionetas 4x4 y los alquileres se dispararon a precios inaccesibles. Una casa de 2 habitaciones puede llegar a costar $1,000 por mes. Esto decía el diario de Rocha, la periodista Rocha. Más aún, dice la periodista ambiental Laura Rocha, hay alquileres de un solo monoambiente, de un alquiler de un solo ambiente que está por arriba de los $1,500 por mes. Y dice la periodista, en Agnello no hay hospitales, solo una salita de primeros auxilios, que amplió su capacidad con un tráiler sanitario donado por la petrolera francesa Total. La única calle asfaltada no mide más de 200 metros. La municipalidad está ubicada en una casa tipo plan de vivienda frente a la plaza, y hay una sola estación de servicio. Este es el desarrollo de la destrucción de una sociedad pueblerina, pequeña, rural, que a la que se le había prometido que si aceptaba este tipo de desarrollo iba a crecer bien. Bueno, parece que no. No tiene nada de eso que nombré, ni salita, un hospital muy pobre, ni siquiera casi una municipalidad, no hay asfalto, hay una sola estación de servicio, pero lo que sí hay es un casino. Instalaron un casino pensado para los trabajadores petroleros que descienden de los campamentos el fin de semana, y su población es altamente dependiente del municipio. El 10% de sus habitantes, 600 personas, son empleados del municipio. Y bueno, también se anunció la primera construcción de un barrio privado en la zona. Ahora el pueblo, la gente del pueblo, no se desarrolló en nada. De modo que esto hace prever que, como ya sucedió en el pasado, Agnello va a continuar profundizando esta vía del desastre alrededor de estas promesas de desarrollo y de progreso, acentuando la estructura de desigualdades que ya existen, donde estarán presentes de modo muy exacerbado un sinnúmero de problemáticas sociales graves, de la adicción, la prostitución, el delito, porque es un pueblo campamento. Pasó de ser un pueblo lindo, rural, humilde, a ser un pueblo campamento, donde la plata pasa por alrededor y está llegan como parecen los viejos pueblos del oeste, donde van los pistoleros y los maleantes a hacer sus tropelías. En esta línea de pensamiento nosotros tenemos que preguntarnos cuál es la concepción que del territorio tienen estos proyectos a gran escala, ¿no? Este avance de la frontera del hidrocarburo como con Vaca Muerta. Y podríamos decir que son propuestas en aras del capital, de ganar, y empresas y gobiernos proyectan una visión eficientista de los territorios, eficientista, las ven como un insumo donde se gana o se pierde, y que son considerados como socialmente vaciables, en la medida porque son vaciables, porque lo que contienen son bienes valorizados por el capital. Ese valor tiene el pueblo, si le sirve para ser parte de un campamento o no le sirve, y cuando no le sirva más, nada quedará. Entonces este concepto, en el extremo, cuando son considerados áreas de sacrificio, van a buscar el petróleo en Añelo, en las cercanías de Añelo, utilizan el pueblo como un campamento, le prometen desarrollo y trabajo, lo único que se instala es un casino, crece el delito, crece la cosa marginal capitalista de tipos que vienen con plata a gastarla en ese pueblito, pero no la gastan en inversiones, sino la gastan en lo peor de lo que pueden gastarla, y entonces la zona, el pueblo, no creció, no se desarrolló, se sacrificó, dejó de ser un pueblo y empezó a ser un campamento. Entonces, se supone que este tipo de desarrollo para los gobiernos es el apreciable. Y lo que sucede es que hay una radicalización de una situación de injusticia ambiental. Ahora, no se trata solamente de la emergencia de una territorialidad medio excluyente respecto a otras. En la Argentina y en la Patagonia en especial, esta noción de territorio sacrificable o de territorio vacío trae reminiscencia oscura, ¿no? De la mano de la noción del territorio vacío. Ellos dicen, vamos con el desarrollo porque ahí no hay nada, hay territorio vacío, hay un pueblito, no pasa nada. Vamos con la autovía porque hay unos arbolitos, hay una gente que vive ahí, bueno, vamos a llevarle el desarrollo. Territorio vacío. Territorio vacío es la metáfora del desierto, que se utilizó ya en el siglo XIX para acorralar, exterminar y matar poblaciones indígenas, desvalorizando lo que éstas representaban en términos de cultura y de hábitat. Lo hicieron en el siglo XIX y lo hace hoy Macri. Una prueba de ello es Santiago Maldonado, Nahuel y Facundo Iguala preso, y ahora sus hermanos, al cual se le pide la cárcel. Nosotros, en nombre de la ideología del progreso y la modernización, estamos siendo atacados por estos cachivaches en los gobiernos, títeres, virreyes del imperio. En nombre de la ideología del progreso y la modernización, las comunidades o localidades aparecen como invisibles, como territorios vacíos, como un desierto, donde ellos no vienen a colonizar. Las economías regionales entonces se devalúan y se exacerba su crisis y le meten una crisis que antes no tenían, que son las crisis de la marginalidad capitalista alrededor de un desarrollo de tipo marginal. Cerca de Loma de la Lata se encuentran varias comunidades indígenas donde se registraron graves problemas de contaminación que dieron lugar a denuncias, estudios de salud, procesos judiciales. Este yacimiento se abarca y se acerca a 8.000 hectáreas de las comunidades Painemil y Caxipain. Así que esta empresa, que ya viene perforando como 100 pozos y abriendo caminos de 15, 18 metros de ancho y metiendo ductos y caños y líneas de alta tensión y estaciones compresoras y refrigeración y baterías, unidades separadoras y toda esta maquinaria rara que se le mete a los compañeros de las comunidades indígenas, los tratan como si fuera un territorio vacío. Bueno, no es un territorio vacío, no es un desierto, así que de esta columna le decimos al sheriff Macri que no estamos ante una campaña del oeste, no vienen a conquistar el desierto, no nos hacen falta sus pistoleros, no nos hace falta nada de ese desarrollo que nos proponen, porque tenemos nuestros propios movimientos de desarrollo distintos. Decimos que el desarrollo es cuidando la naturaleza. Un estudio publicado por las comunidades y la Confederación Mapuche de Neuquén cuantificaba los daños de este desarrollo que nos impone este sheriff matón de Macri. 630.000 metros cúbicos de suelo de las comunidades están contaminados con altas concentraciones de cromo, plomo, arsénico, naftaleno, pireno y compuestos aromáticos en capas de hasta 6 metros de profundidad. 6 metros de profundidad. Este es el desarrollo y el progreso que nos propone el gato Macri. Las aguas de las comunidades registraron valores de metales pesados hidrocarburos y fenoles que superaban los estándares aceptados. Los resultados de los estudios clínicos sobre 42 personas, sobre un total de 98, tenían síntomas de intoxicación crónica por hidrocarburos, vértigo, debilidad, nerviosismo, dolor de extremidades, dermatitis, cefalea, insomnio, fatiga, interrupciones de embarazos. Este es el desarrollo y el progreso que nos propone el capitalismo. Y en el caso de Vaca Muerta, la niña bonita de Macri y del neoliberalismo, en el corazón de este yacimiento están las 8.000 hectáreas de la comunidad Campo Maripé. No fueron consultados, de la misma manera que no fuimos consultados los habitantes de Punilla sobre una autovía, o como no son consultados los habitantes de Salta sobre la extracción de litio en las salinas. Hace años, ya y hace poquito, el jefe, el lonco, le llaman los mapuches, el responsable de la comunidad, aseguró que los trabajos de las empresas petroleras sobre su territorio ya llevan más de 600 pozos en producción y que la mayoría está localizado entre 2 y 10 kilómetros de sus casas, que son sus campos de pastoreo. Ese desarrollo liquida las economías regionales, porque la producción de las comunidades mapuches son economías regionales. Ellos, el Yerif Macri, hoy que está anunciando por todos lados este desarrollo putrefacto, esquilmador, reventador, si vale la palabra, de la naturaleza, ven a las regiones como regiones marcadas por la pobreza y la vulnerabilidad social, con una densidad baja, dicen ellos, que cuentan con grandes extensiones de territorios improductivos, es la palabra que usan. Y entonces, allí el capitalismo mete su discurso. Eficiencia, ocioso, desierto, vacío. Y el resultado entonces es Vaca Muerta y la política neoextractivista. Por eso de esta columna decimos que para defender a la naturaleza hay que sacar al gobierno de Macri. Gustavo Zeti Godoy, de la columna ecosocialista para el Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Algo que también tenemos que agregar, el Yeti me solicitó, con relación a lo que venía detallando, las condiciones infrahumanas con las que explotan a nuestra gente. Dice, el ritmo de trabajo humano. Los trabajadores sin especialización viven en casillas rodantes, en la precordillera. Combis los recogen a las 4 de la mañana, viajan unas 3 horas, arrancan de 7 a 19 horas, vuelven a las 22. La fila para bañarse es hasta cerca de la 1 de la mañana. A las 4 la combi los vuelve a recoger. Los humanos somos víctimas de esta superexplotación. Me hace recordar esto que relata el Yeti, a cómo explotaban a la gente cuando yo conocí las salinas en Iquique, las empresas salitreras, cómo explotaban a la gente allí. Estamos hablando de 1900. Estamos hablando de Santa María de Iquique, de la masacre, cuando los mineros se habían agolpado en la escuela y fueron asesinados porque no querían tolerar la explotación a la cual eran sometidos. Nada ha cambiado, todo sigue peor. Que pensaste en nosotros primero, no te acordaste solo de vos, para que hubiera para almorzar y que tuviéramos en qué soñar. No lo dudes, de todo eso no me voy a olvidar. Bueno. bueno, gente linda, con algunas ausencias en el programa de hoy, nosotros nos estamos despidiendo, no obstante pidiéndoles que se queden allí escuchando la efeméride que tenemos preparada para el día de hoy, nada más y nada menos que el general Manuel Belgrano, ese líder, ese prócer, ese héroe de gestas patrióticas, tan difamado por algunas personalidades, algunas miserables que nunca entendieron cómo se construyó nuestra historia, cómo se construyó nuestra identidad. Mientras tanto, nosotros nos vamos de físicamente de la radio, pero los dejamos compartiendo la efeméride del día de hoy, que es referida a Manuel Belgrano. Profesora Gabriela Fernández, usted se despide de la audiencia. Acuérdese de que van a homenajear a los británicos, nuestros funcionarios nacionales, Sabía, ¿no? Marcos Peña y Caputo están en Inglaterra y van a homenajear al ejército invasor de nuestras Islas Malvinas. ¿Le quiere mandar un saludito? No sé. Yo considero que cualquier caído en una guerra diagramada por el poder mundial, como todas las guerras, merece un homenaje solamente por morir y por haber sido una pieza en un ajedrez que no le pertenece. No obstante, considero que este homenaje, como muchas otras cosas que se han hecho, como sacar a los próceres de los billetes, como hablar de que la historia tiene que ir hacia adelante, forma parte de un plan sistemático de provocación, como este anuncio también de que el martes reactivarían el desafuero de Cristina. Creo que nos están llamando para que vayamos a hacer algo para poder matarnos, así que bueno, sí, creo que nos están provocando y creo que van a conseguir que vayamos. Espero que no nos maten, pero nos comenzaron mojando la oreja con Milagro Sala. Yo lo dije desde un principio. Y todavía está presa. Está presa. Y bueno. Lo dije desde el principio. Nos están buscando la oreja. Nos están probando a ver cuándo nosotros vamos a saltar. Y bueno. Ahora nos desalojaron acá a 120 familias en Córdoba. Y vas a saber qué otra cosa haremos. Aparte de juntar unos tecitos para llevarles. Y bueno, yo la verdad es que preferiría despedirme de buen humor, así que para recordarles el buen humor, les recuerdo que la columna de Mayra Arena, al igual que todas las otras columnas, van a estar colgadas en breve en la página de Club de la Pluma. No se la pierdan, escúchenla si es que no tuvieron la oportunidad de escucharla cuando la pasamos aquí. Hablaba de dos categorías teóricas, ¿no? Claro. La distinción entre los forros y los hijos de puta. Claro. Será hasta el próximo domingo. Te cuento, compañero, Pedro Félix Herrera, te cuento, querido compañero, que Mayra Arena está súper emocionada que ustedes vayan a retransmitir su columna allí en Radio Monte Águila. Así que bueno, vamos a ver si en el día de hoy, no prometo mucho, pero vamos a ver si en el día de hoy ya podemos tener todo editado para poder compartir, no solamente en las redes, sino para todos los medios que quieran difundir parcial o totalmente el programa del día de hoy. ¿Sí? Les seguimos diciendo que hay absoluta libertad para disponer de los audios como quieran, hasta para perseguirnos, como hacen los miserables. Así que ya todo a disposición para ejercer plenamente la libertad. Y le contamos que ya están los ejemplares de la revista del Club de la Pluma de este mes de junio aquí en los estudios de Radio Inédita, y seguramente la semana que viene ya acordaremos con el Yeti Godoy para que venga a buscar ejemplares el próximo domingo, así tiene para distribuir también aquí en la zona de Cosquín. Susana Sánchez Lirón, te mandamos un fuerte abrazo, dice: buenos días a todos, a pesar de todo no nos soltemos la mano, que la manada unida puede con el lobo, con el gato, dirás vos. Te habrás equivocado de especie, Susi. Usted quería despedirse con una sonrisa, y bueno. Y con una esperanza. Foto de Cristina Kirchner y una leyenda encima que dice: suéltala a los lobos y volverá liderando la manada. Mirá vos.

que hallaréis jóvenes que con los principios que en ella adquieren, como acostumbrados al cálculo y a la meditación, serán excelentes profesores en todas las ciencias y artes a que se apliquen. Porque llevando en su mano la llave maestra de todas las ciencias y artes, la matemática, presentarán al universo desde el uno hasta el otro polo, el cuño inmortal de vuestro celo patrio. En 1806 se producen las primeras invasiones inglesas. El acontecimiento despertó todo el celo patriótico del joven abogado, quien encontró en la tarea de promover la independencia su más alto cometido. Sin haber vestido nunca un uniforme, ni haber recibido instrucción, se hizo militar. Para sus lamentos, porque halló ejércitos acobardados, sin orden ni disciplina, mal armados y peor acostumbrados. Y entre los intelectuales criollos encontró malos patriotas que no sabían si subordinar el país al rey de España, entonces ocupada por Napoleón, o al de Inglaterra. Sin embargo, los sucesos europeos alentaron la revolución y Belgrano protagonizará el movimiento independentista. Más tarde, recordará los sucesos de mayo de 1810 con estas palabras: "Se vencieron al fin todas las dificultades que más presentaban el estado de mis paisanos que otra cosa. Y aunque no siguió la cosa por el rumbo que me había propuesto, apareció una junta, de la que yo era vocal, sin saber cómo ni por dónde, en que no tuve poco sentimiento". De inmediato se lo convoca para dirigir una campaña militar al Paraguay a fin de propagar la revolución. Y a pesar de su escasa experiencia militar, se las arregla para instruir la subordinación y el orden en las tropas, haciendo del respeto por la población civil la máxima premisa de la expedición. Ya todos reconocen en él las virtudes comunes a muchos patriotas, como la honestidad, la probidad y la austeridad, combinadas con una particular moderación que para muchos era signo de debilidad de carácter. Para cuando entregó el mando del Ejército del Norte a San Martín, Belgrano había comandado el ejército durante un año, con suerte desigual, demostrando su vocación patriótica de la manera más cruda y grandes cualidades como jefe. A comienzos de 1815, Belgrano abandona completamente sus funciones militares y es enviado a Europa junto a Rivadavia y Sarratea en funciones diplomáticas. También se destacará en tal función, desarrollando una importante labor propagandística, cuya finalidad es que la revolución sea reconocida en el viejo continente. Regresa al país en julio de 1816 y viaja a Tucumán para participar de los sucesos independentistas, donde tiene un alto protagonismo. Tres días antes de la declaración de la independencia, el 9 de julio de 1816, declama ante los congresistas e insta a declarar cuanto antes la independencia. Propone una idea que contaba con el apoyo de San Martín, la consagración de una monarquía. Ya nuestros padres de Congreso han resuelto revivir y reivindicar la sangre de nuestros incas para que nos gobierne. Yo mismo he oído a los padres de nuestra patria reunidos hablar y resolver rebosando de alegría que pondrían de nuestro rey a los hijos de nuestros incas. No obstante, la propuesta monárquica de Belgrano no prospera, dado que habían corrido rumores de que incluía la cesión de la corona a la Casa de Portugal. Más tarde, Belgrano seguirá desarrollando una ardua actividad político-diplomática y también militar, ya que volverá a encabezar el Ejército del Norte, en el cual, gracias a la fama que gozaba entonces como jefe y patriota, será vivamente admirado por la tropa. Aquejado por una grave enfermedad, hidropesía, que lo minó durante más de 4 años y todavía en su plenitud, el prócer murió en Buenos Aires el 20 de junio de 1820, empobrecido y lejos de su familia. Si bien no se casó de sus amores con una joven tucumana, nació su única hija, Manuela Mónica, que fuera enviada por su pedido a Buenos Aires para instruirse y establecerse. Culminaba así una vida dedicada a la libertad de la patria y a su crecimiento cultural y económico. En este sentido, se destaca Belgrano, que fue el promotor de la enseñanza obligatoria que el virrey Cisneros decretó en 1810. Se destaca también su labor como periodista. Después de su actuación en el telégrafo mercantil, creó el Correo de Comercio, que se publicó entre 1810 y 1811, y en el cual se promovió la mejora de la producción, la industria